duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. ¡Wow! ¡Sí, señor! Ahí estábamos arrancando el programa. Buenas tardes, mis queridos maníacos y maníacas que nos están ya haciendo el aguante. Aquí les habla su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal. Un sábado 22 de diciembre, vísperas de la Nochebuena, y se vienen las Navidades ya. Y cómo no, el fin del 2018. Estamos ya pues preparándonos para despedir este año y también para recibirlo al 2019. Esperemos que todas las metas pues que se propongan este año pues se puedan cumplir, y sobre todo pues que sigamos manteniéndonos unidos ahí con esa gran bandera, con esa gran llama del rock y del metal. Así que pues nada, mis queridos maníacos, pues desearles unas felices fiestas y que se lo sigan pasando bien. Pues así que ahí estábamos nosotros también arrancando con una banda iraquí. Ellos son los Akasikouda, una gran banda iraquí. Decíamos que también pues ellos son desde Bagdad. Nos dejaban ahí un mensaje de todo ese siniestro como es la guerra, que pues estos chicos fueron huyendo prácticamente de su país para afincarse en los Estados Unidos, en donde están mandando esos mensajes, esos misiles con mensaje, con música. Así que ahí estaban los Akasikouda, y que pues espero que les guste y les mole mucho esa gran banda iraquí. Así que vamos, Coñeque, por adelante. Como Coñeque también, decirles que esta tarde tendremos un programa muy bonito, como ya está siendo habitual por acá, por nuestra queridísima Caverna Infernal. Estaremos hablando a primera hora con la buena gente desde Barcelona, con los Quilmara. Así que los chicos están con Hijo Nuevo. Vamos a hablar un poquito de ese gran disco que hace poquitos días lo sacaron a estrenar, y que pues estaremos por acá también desgranando algunos temas y sobre todo enterándonos unos detalles más de cómo ha sido la grabación de este Across the Rail of Time. Así que estaremos ahí hablando un poquito más y también pues enterándonos de cómo ha sido toda esa grabación de este gran disco. Y luego, para cerrar ya el programa, a las 19:30 estaremos con los chicos de Mórdida, una banda madrileña que está ya dando a pasos agigantados también ahí con su reciente EP estrenado, como es Politician Sitcom, que es un gran EP que está dando mucho que hablar. Inclusive ya está también con crónicas tanto a nivel de programas, también como a nivel escrito y medios especializados escritos, y que la verdad que pues se viene una gran banda, que por cierto ellos ya lo venían cocinando desde hace mucho tiempo atrás, venían ahí adecuándose para todo este gran potencial pues metalero de thrash metal que han sacado ahora y que ya nos han regalado no hace mucho también ese Politician Sitcom, que pues está sonando fuerte también por diferentes programas de radio y sobre todo pues acá en Zona del Metal, cómo no, que eso es imprescindible por acá también escuchar esa gran música de estos madrileños. Así que los tendremos por acá a partir de las 19:30, pero más tenemos a los chicos también de toda esa linda gente que nos sigue apoyando, tanto en los programas que estamos saliendo con podcast, en nuestra aplicación de iVoox. Puedes escucharnos también en TuneIn Radio, ahí están nuestros podcasts, y como no, en nuestra queridísima Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Ahí puedes entrar en la web de nuestra querida radio y puedes escuchar todos nuestros podcasts que están ahí subidos, y como no, también enterarte de más programas de nuestros queridos compañeros que están por ahí también dando una buena labor social también. Así que te puede interesar entrar ahí a la web de nuestra radio. Bueno, y también pues ahí estamos sonando en México los días jueves ahí mediante Metal Corrosivo, los días jueves a partir de las 11 horas hora española, 11 de la noche hora española, allá en México 5 de la tarde. Así que por ahí estamos sonando también los días jueves. Los días martes estamos sonando en Puerto Rico a las 10 de la noche hora de Puerto Rico, 10 de la noche hora española, 5 de la tarde hora de Puerto Rico. Estamos sonando por ahí los días martes, y acá también desde Mérida en Emerita Rock, ahí estamos los días martes 6 de la tarde hora española, y como no, los domingos también estamos sonando a las 4 de la madrugada para los trasnochadores, para que no se sientan solos. También Zona de Metal está a la madrugada, a las 4 de la madrugada por acá por hora española, pues en Asalto Mata Radio. Ahí nos puedes escuchar también los días domingos, 4 de la madrugada. Bueno, también estamos sonando por Argentina. Ahí, gracias a los amigos de Odd Chopper Rock, que también nos están haciendo el aguante, y la buena gente de El Aguante al Metal. Así que no dudes en visitar esas webs, que ahí también estamos sonando. O sea que estamos regados a nivel, pues ya casi te puedo decir mundial, porque estamos sonando por diferentes países. Nos queda aún más seguir minando toda esa cartelera para poder seguir afianzándonos aún más. Así que tu música siga sonando mucho más lejos. Bueno, pues seguimos. Mientras tanto, nosotros por acá arrancábamos, decíamos, con los iraquíes a Crazy Cauda, y vamos a seguir desde Argentina. Nos vamos a escuchar a una gran banda de power metal sinfónico como son los Azeroth, y vamos a escuchar también ahí el tema que lleva por nombre La Promesa, y ese tema viene ahí incrustado en ese disco que sacaron por allá por el 2010 llamado Historias y Leyendas. Así que disfrútalo también al metal argentino. Luego estaremos aquí desembarcando para escuchar a los grandísimos Códice, una gran banda también que poco a poco se va afianzando y que nos trae esta vez un gran tema que lleva por nombre Todo Ha Cambiado. Y ahí estamos también ya recordando a mi querido amigo, nuestro gran maestro, que para siempre estarás en nuestros corazones, el gran Gita Cuesta, también ahí juntándose junto a la banda de que hace covers desde Ecuador, el Dr. Jack. Estaremos recordándolo a este magnífico guitarrista y virtuoso que se nos fue este año, desgraciadamente, en el mes de marzo se nos fue, y que nos deja estas grandes recuerdos, estos grandes regalos que nos deja. Vamos a escuchar ese cover que hicieron junto al Dr. Jack, el cover de la mítica banda Toto, y pues el Horthen Line. Así que vamos a escucharlo, y pues nada, esto es Zona del Metal. Bienvenidos, queridos amigos, y pues nos vamos con Azeroth. Zona del Metal. Zona del Metal. From Czech heavy metal band Roxor, and you are listening to Zona del Metal. Zona del Metal. Not in the way you've been treating my friends. It's not in the way.

Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los sevillanos Sierpe, también ahí dejándonos un bonito tema que lleva por nombre el Dark Side, de ese discazo, el Echoes of Eternity, que nos estaban por acá regalando, y que la verdad que es bueno recordar estos grandes temas de estas grandes bandas como lo son Sierpe. Así que recordando aquí a los sevillanos. Bueno, también estuvimos escuchando, decíamos, a Guitar Cuesta junto a la banda Dr. Jack desde Ecuador también, dejándonos ahí todo ese un cover pues precioso de los Toto, que por cierto ganaron un Grammy, y que pues es una gran banda pues californiana que siempre tenemos de recuerdo y tenemos pues en nuestros corazones ese tema, pues es un himno ya prácticamente en el mundo del rock. Bueno, pues también quiero mandar un saludo inmenso allá a mi linda gente en Ecuador. También puedes mandar saludos ahí, que por cierto se me olvidaba hace un momento de comunicarles que también estamos sonando por allá por Zona Rock en Arenillas, en El Oro, en Arenillas, y estamos también sonando con nuestros grandes amigos de Zona Rock. Así que pues un abrazo para el George Palacios también, que por ahí siempre nos está haciendo el aguante. Y como no, pues nuestro querido maestro Carlos Sánchez Montoya en su querido programa Romper Falsos Mitos, también por ahí hablando de Zona del Metal y sonando también nuestro trabajo. Así que un abrazo enorme para toda mi linda gente. Bueno, pues nada, quiero también mandar un saludo a todos mis colegas y también decirles de que el próximo sábado estaremos haciendo aquí un programa Colega Amigos, así lo he bautizado, pues para que venga la linda gente pues acá, se dé cita a nuestros estudios que desee, y o que nos puede llamar también a nuestro fono por acá por la Caverna Infernal, y estaremos atendiendo y que mandes tu mensaje de navideño, tu mensaje por fin de año o de año nuevo, y que pues también desear también a todos los oyentes también que pasen una bonita fiesta, así que por favor estaremos tomando lista a partir de enero, tomando lista pues para que todos hacer recuento para ver si todos están bien y qué tal se le han pasado, y ojalá pues se animen algunos y que vengan a conversarnos qué tal le han pasado y qué tal, y alguno que haya pillado algo de la lotería que hoy se jugaba, pues espero que también pues se hagan notar por acá por el programa. Así que bienvenido sea. Bueno, pues nada, también comentarles que estamos trabajando en un próximo proyecto, un concierto solidario que está por Toledo. Ya tenemos ya prácticamente asignado el lugar, y que la verdad que estamos trabajando fuerte también desde el programa para poder echar una mano también a la sociedad, y que es fundamental que te apoye, que te apuntes para poder ayudar al resto, para ayudar al más necesitado, y pues habiendo cómo pues y teniendo las armas en mano, pues oye, se hace muy fácil también, es solo querer y ponerte a ello. Ya te digo que estamos en ello y que espero que todo salga bien, espero que todos ustedes que están por ahí escuchándome me apoyen y que todos nos demos cita. Eso va a ser en Toledo, toda la linda gente en Toledo también, mandar un fuerte abrazo, que yo sé que es muy metalera, muy rockera, así que un abrazo enorme. Vamos a liarla por ahí, por el mes de marzo, justamente el 16 de marzo será este gran concierto benéfico, y que la verdad iremos dando más información ya, prácticamente ya, en estos días, para que ir moviéndolo desde ya, para que se vaya sonando por diferentes sitios, así que contamos con tu ayuda. Bueno, pues nada, seguimos con más Zona del Metal. Vamos a escuchar a los madrileños Fuel. El tema que nos presentan esta tarde es No Mires Atrás. También estaremos yéndonos hasta Barcelona para escuchar otra buenísima banda. También ellos son los Dreiser, que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos también conocer esta banda, pues ahí está el Destroyer, nos traen esta vez, y pues también vamos a escuchar, y como no, desde Móstoles, otra cosa, otra linda cosita que nos ha llegado también, a cargo de los Dirty Cakes. Pues ahí está, vamos a escuchar a esta banda, pues a saber qué nos presentan, qué nos van a deleitar esta tarde. Estaremos aquí con los grandes Dirty Cakes, que pues la verdad pues suenan bárbaros. Bueno, y nos iremos hasta Roma, hasta la bellísima Italia, al país de la bota. Nos iremos a escuchar a los Hayslave. Bueno, pues esta es una banda, pues lo dicho, que son de Roma, y el tema que nos presentan esta vez es Stamp Out Azeroth. Así que vamos a escucharlos y vamos a irnos con más Zona del Metal. Disfruta de estos buenos temas y de estas buenas bandas. El talento está aquí, vivo, con nuestros queridos amigos aquí en Zona del Metal. España. Zona del Metal. Zona del Metal.

soy Iván de Zaybrez. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. Pure fucking metal. Estar es el espacio exterior, lejos de todo y de todos, en la mayor soledad, flotando en la inmensidad del vacío sideral, soportando sin temor la ausencia de presión, sin oxígeno, respirando a pleno pulmón. Para poder parar la ira de este alma atormentada, ¿qué peligros quieres correr? Yo te cuento el final de la historia, lo sé de memoria. Déjame en mi nube, amor, que tú eres el nexo entre el mundo exterior y el mundo de mi sueño. Menudo tema de nuestros queridísimos amigos Sin Estrés. Ahí estaban también con su gran trabajo, Miedo, que sí está dando escalofríos a toda la gente que está escuchando, que ya tiene en mano este gran disco y que la verdad es un precioso trabajo que con todo este mensaje que trae en sus letras, pues te pone los pelos de punta. Ahí estaba el gran Juan Carlos García Torre, más conocido como Chimo, a la voz, principal y coros, Miguel Ángel Gala al mic y a los teclados, Francisco José Salgado Kiko a las guitarras, Alejandro Penedo guitarras, José Castilla bajo y Diego Belmonte a las baterías. Lo dicho, una música compuesta por el gran Miguel Ángel Gala y la gran banda Sin Estrés. Los textos son de Miguel Ángel Gala, excepto este gran tema que acabamos de escuchar, Lejos de Todo, escrito por Carlos Salvador. Diseño y maquetación por el gran Iván Penedo y Alejandro Penedo. Fotografías están realizadas gracias a José Antonio Molina en Daytona Royal Cide Café. Mezclas y masterización, Miguel Ángel Gala y Ricardo Perales. Así que ahí estaba este gran trabajo también, los chicos de Sin Estrés, los madrileños Sin Estrés, dejándonos en mano este gran trabajo llamado Miedo. Bueno, pues lo dicho, pues también estuvimos ahí visitando Roma con los Hellslave, también pues Barcelona con los Dreiser y pues yéndonos hasta Móstoles para escuchar a los Dirty Cage, también pues con su gran música. Lo dicho, pues estábamos por acá aguantando un poco. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquito a los grandísimos Kilmara, que están estrenando también ya su nuevo trabajo, que lleva por nombre Across the Realm of Time, y que la verdad es un gran trabajo de estos barceloneses que están dando mucho que hablar. Vamos a seguir por acá, vamos a escuchar un temita de este disco y luego estaremos escuchando a nuestro queridísimo hermano Eros Alcarín. Ahí está con su agenda de esta semana. ¿Qué nos traerá este máster? Lo dicho, les dejo con Kilmara, el Mayhem. Zona del Metal. Quinta edición de la campaña solidaria para la infancia, Los Juguetes del Rock, edición Madrid. Este año La Morada será la sede de la campaña, donde desde el martes 6 de noviembre se pueden llevar los juguetes donados, tanto nuevos como de segunda mano, en buen estado de uso, y apuntar a niños y niñas de entre 0 y 12 años que estén en riesgo de exclusión social. Los requisitos para la inscripción de los peques son DNI o NIE, tarjeta de desempleo actualizada de alguno de los progenitores, libro de familia. Recuerda, La Morada, calle Fernando Po, 4, Metro Delicias, Madrid. Colabora en llevar la ilusión a los peques. Colabora con Los Juguetes del Rock, edición Madrid. Bueno, muy buenas tardes. Hemos cambiado la sintonía para esta agenda de conciertos de Zona del Metal de mi querido amigo Patricio Japón en Navidad. Hemos querido traer una sintonía un poquito más navideña para los conciertos de este par de semanas en que hemos parado la puerta de la noche por vacaciones, pero en el que os traemos, como cada semana, la agenda de conciertos de Zona del Metal, programa de mi querido hermano Patricio Japón. Comenzamos la agenda de conciertos de Zona del Metal esta semana hablándoos de la fecha que trae a La Desbandada a presentar su nuevo trabajo en Madrid. Los de Tarragona están embarcados en una gira llamada Acabamos de Empezar, igual que su último trabajo. El sábado estarán en la Sala Caracol, junto a Distrito Rojo. Las entradas son 10 euros anticipadas, 13 en taquilla, aunque yo no lo dejaría para última hora porque el concierto huele a sold out. Los encargados de acompañar a La Desbandada, como os he dicho, son Distrito Rojo y las puertas se abren a las 8. El concierto tendrá lugar el próximo sábado 29. Nosotros os dejamos con La Desbandada y ya no queda nada. Segundo corte de este Acabamos de Empezar. Ya lo sabía. zapatos. Quisiste seguir, pero yo me senté y te propuse un buen trato. Aprender a entender que si no vivo me mato. Tú te echaste a reír, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ese era el primer concierto que os ofrecíamos en esta semana navideña, en este, bueno, pues en este principio de puente de Nochebuena. Ya sabéis, estamos aquí con mi querido Patricio Japón, intentando traeros, pues eso, unos programas especiales no parando en Navidad, y eso es, dice mucho de él. Así que seguirle, que seguro que el programa ha sido o está siendo una pasada, como todas las semanas. Vamos con otro concierto, vamos con una cita que se celebra también el sábado 29 en la capital, nada más y nada menos que en la Sala Barracudas, el concierto fin de año de una de nuestras voces míticas, el concierto de Chino Banzai. Como os digo, será en la Sala Barracudas el sábado 29 y es, pues pensamos que es la mejor forma para decir adiós al año 2018 con un conciertazo de buen rock and roll. Rockeros con pedigrí, canciones míticas y entrada gratuita. ¿Qué más necesitas para disfrutar un día con el Chino? Seguro que además de sus canciones clásicas, el Chino desgrana alguno de los temas de su último álbum, ese Gatos de la Ciudad. Bueno, pues ahí estaba también el Chino Banzai, esa fiesta, ese concierto fin de año para acabar el 2018 con buen rock and roll, como siempre lo hace el Chino. En todos sus conciertos, la verdad es que ir a verle es revivir momentos de juventud, y eso es una maravilla. Hoy, como veis, me estoy explayando un poquito más con esta agenda de conciertos, pues bueno, también para que escuchéis el villancico, para disfrutar un poco de esta época navideña, que siempre vamos apretados con las prisas, y ahora pues me apetece darle un poco más de bombo a los conciertos. Venga, vamos a por el tercero. Rock por Juguetes es un festival 100% solidario que se celebra el viernes, el próximo 28 de diciembre, viernes, como os digo, en la mítica sala Gruta 77, con 10 bandas actuando sobre su escenario y cobrando únicamente como entrada a los asistentes un juguete, nuevo o usado, en buen estado, que será donado a los niños con riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid. Una preciosa noche que no te puedes perder, y con grandes bandas y grandes invitados aún por confirmar. Lo organiza GSR Producciones y 700 Monos, y colabora Jackson the Rock. Las bandas en orden alfabético serán Arrumbo, Barracuda, Básico, Carta Baladí, De Bruces, Desastre, El Mecánico del Swing, Ika y Samu de Expresidentes, La Broma Negra y Por Instinto. Como veis, bueno, pues a pesar de que hay mucho y muy bueno, lo más importante es la recogida de juguetes solidaria para esos niños que tanta falta hace en estas fechas llevarles un granito de esperanza. Nosotros nos hemos querido quedar con el punk rock de The Bruces y su nuevo single Cada Paso Que Das, de lo que será también su nuevo trabajo, un disco llamado Indirecto, del que hablaremos el próximo año en el mes de enero, que lo presentarán los chicos de The Bruces en Madrid. Errores y no más carrones. Bueno, gente, ya va quedando poquito, de verdad. Muchísimas gracias a la peña que ha querido contar con nosotros para estar aquí arriba. Muchísimas gracias a todos vosotros, los que estáis aquí. De verdad, el verdadero... Bueno, pues hemos terminado. Estas son las tres opciones, las tres sugerencias que te dábamos para este fin de semana, para el próximo fin de semana realmente, para el fin de semana del 28-29. Otro fin de semana largo, otro fin de semana de fiesta, con la Nochevieja ahí mismo a la puerta de la esquina. Y bueno, pues nosotros te decimos también en las épocas navideñas lo mismo que te decimos cada semana. Si no te ha gustado lo que te hemos ofrecido en esta agenda de conciertos de Zona del Metal, pues busca. Busca porque estamos seguros que hay un grupo, una banda que está deseando mostrarte su trabajo muy cerca de tu casa y que te gustará, que lo vas a disfrutar seguro, porque la música en directo no solo te da ese plus de pasártelo bien, sino bueno, pues te pega algo más, ¿no? Las vivencias, no sé, pues todas esas cosas que nos regala la música cada día. Yo soy Eros Alcarín y quiero despedirme en mi nombre, en el nombre de esta agenda de conciertos, hasta la próxima semana, que estaré, si Dios quiere, en el estudio para acompañar a mi querido hermano Patricio Japón en ese último programa del año. Nada más, despedirme, desearos que seáis buenos, que lo paséis bien y deciros que os espero aquí, en la Caverna Infernal, en Zona del Metal. Ah, y no olvidéis la frase de mi hermano Patricio Japón: larga vida al Rock y al Metal Under Mundial. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org.

En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Zona del Metal. Bueno, pues seguimos acá en Zona del Metal y la verdad que estábamos por acá. Vamos a hablar un poquito con Johnny, guitarrista de Quilmara, y a ver qué nos cuenta este fenómeno. ¿Estás por ahí, Johnny? Muy buenas amigos de Zona del Metal. ¿Qué pasa, Patricio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, y pues la verdad que para nosotros es un placer tenerte por acá también. Pues ya era hora de engancharte también un ratín. Claro, vosotros sabéis que para mí es un placer hablar con y pasar un ratillo con vosotros, y nada, se os quiere un montón, ya lo sabéis, Quilmara con vosotros a muerte. Muchísimas gracias, esas palabras ya me han... Ya me han dado ya la felicidad toda esta semana, o sea, este año ya, para terminarlo. Genial. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito de este nuevo trabajo que está sonando muy fuerte y está pegando muy fuerte, ¿no? Sí, estamos súper emocionados, y algo que, bueno, sabíamos que teníamos un buen trabajo ahí para mostrar al público, y que ha sido muy trabajado, nos está mucho tiempo dedicándole a perfeccionar cada canción y a que no fuera un disco con temas de relleno, y hacer algo realmente, un saltar un paso más o un escalón más, ¿no? No sé cuántos escalones al final, pero sí, queríamos hacer un gran disco de Quilmara para que todos los fans vieran que la banda está más viva que nunca, y que pese a los cambios de formación, ¿no?, que hemos sufrido, importantes, ¿no?, porque un cambio vocal es un cambio muy importante, y bueno, creo que hemos aprovechado bien las situaciones que se han dado para mejorar aspectos, hacer autocrítica también musical y avanzar, ¿no? Y nada, estamos realmente sorprendidos de las ventas, que ha tenido el disco y de los fans que hemos logrado obtener, ¿no?, con este nuevo disco. La verdad es que sí, muy, muy, muy bien. Oye, 4 discos ya de estudio, pues, oye, ¿cómo se siente ahí ese nuevo nacimiento de este nuevo hijo? ¿Cómo lo habéis...? Pues, bueno, sí, realmente, Patricio, es como... Como te comentaba, este disco ha sido, no era uno más en nuestra carrera, sino que era, hay muchas bandas que, claro, llevando 3 discos, ¿no?, y mucho tiempo, como llevábamos nosotros, pues es un momento que te replanteas muchas cosas y dices, bueno, ¿por qué no estoy más arriba?, ¿no? Pues igual, o no me quiere la gente o no estoy sacando un buen material, ¿no? Y bueno, yo sé que en nuestro caso nos quiere mucha gente, tenemos muchos amigos como vosotros o como un montón de gente que nos está siguiendo, ¿no? Y que nos envía sus feedbacks. Entonces, quizá no estábamos haciendo una música realmente importante, que estaba bien, pero que no tenía quizá la calidad que se requiere para estar más arriba, ¿no? Uh-huh. Así que este disco, ya te digo... Intentamos no recopilar información de hace muchos años y hacer un disco con rellenos, sino coger y componer y realmente dedicarle todo el tiempo que hay que dedicarle a que un tema salga redondo. Así que este disco es así, no queríamos hacer ni 15 ni 20 canciones absurdas por meter ahí minutos, sino que hay 9 y una intro, y esas 9 son, yo creo que no hay ninguna, bueno, ya te digo yo que no hay ninguna de relleno, y que están todas muy, muy, muy meditadas y muy estudiadas. Oye, y nuevamente la producción del gran Roland, ¿no? Sí, obviamente. Roland es nuestro colega, nuestro amigo, nuestro maestro, y en cuanto nosotros le decimos, estamos ya, Roland, pensando en cosas, ¿no? Y ya, venga, pues es tiempo de ir reservando y os espero aquí, ¿no? Y él... Con nosotros, se ha portado siempre genial y además somos la única todavía banda española que graba allí con él, con Roland en el estudio, ¿sabes? Entonces, muchos van allí, los of Black o Avalanche van allí y lo que hacen es producir el disco, ¿no? Masterizarlo, mezclarlo, ¿no? Pero no logran grabar allí. Sí. Entonces, el punto de grabar allí es un añadido a que la producción pues sea como... Siempre nos dice, esto va a sonar mucho mejor, ¿sabes? Porque está grabado aquí, ¿no? Claro. Pero sí, estamos súper contentos con Roland y espero colaborar con él mucho tiempo. Oye, todo ese viaje, toda esa estadía que se dieron ahí para producir este gran material, pues les ha servido de mucho tener mucha experiencia y todo, pues ahora ya es como coger el autobús y ir a un sitio y volver nuevamente, ¿no? Sí, claro. Nosotros es como que lo echamos de menos el ir allí a grabar con Roland Grapo y bueno, es como las navidades las tenemos que pasar allí casi obligatoriamente, ¿sabes? Si no, no son navidades, no sé. Este año estábamos un poco tristones porque no, pero casualmente hemos ido en 3 discos grabados allí, pues hemos ido en un par de veces, nos coincidió con navidades, y ya lo decíamos, ostras, este año es duro, ¿eh? Ya te digo, una navidad en Eslovaquia dura. Ya, pero no sé si ha... Si visteis algún vídeo de los que yo había transmitido, o algún compañero, ¿no? Habíamos transmitido por Facebook o por Instagram, pero allí, pues, todo nevado y a unas temperaturas de menos 15 o así, nada, muy bien. Se dieron unas navidades anticipadas ya. Sí. Nada, y allí además se vive, pues, la Navidad muy intensamente se vive allí, ¿no? Y este año, pues sí, estamos un poco tristones porque es como que se echa de menos y es ya parece ser una tradición. Así que si grabamos el año que viene, iremos por estas fechas, seguro también. Hombre, seguro que van a grabar y regalarnos algo más porque sí, siempre los fans... Sí, estamos ahí, Nosotros estamos ahí ya con ideas y dándole caña a esto. Sí, claro. A ver si podemos... grabar para el año que viene también. Los músicos nunca descansan, siempre terminan y ya están armando ya el siguiente. Y es que... Sí, a ver, aquí Claro, tú piensas que realmente nosotros fuimos a grabar el año pasado. Claro. Entonces, si fuimos el año pasado, pues tenemos las canciones compuestas de 2017. Realmente ahora lo que es algo natural que en 2019 pues salgan nuevas canciones y quieras ir a volver a grabar, ¿vale? Oye, ¿y el tema? Normalmente nosotros hemos grabado hemos sacado discos cada 4 años. Sí, sí. Uno es en 2007, el otro es en 2010, el otro es en 2014 y el otro es en 2018. Pero vamos a intentar reducir ese tiempo, porque creo que es básico hoy en día no dejar pasar tanto tiempo. Oye, hablemos un poquito también. Hoy en día, pues está, aparte de lo de audio, aparte del disco en físico, también se está vendiendo mucho el videoclip. ¿Cómo lo llevan ustedes eso? Sí, a ver, nosotros, claro, no somos una banda de mucha, que hayamos querido vender mucho la imagen. Siempre hemos pensado que la música estaba por encima de la imagen, de sacar la cara de los 5 peotes estos que somos, haciendo el heavy, ¿no? Pero bueno, realmente sí, es algo que hicimos en un videoclip para este disco, con Henry Menacho otra vez, que es de Chronic Productions, y es uno de los, creo que está ahí en la cumbre de los videoclipistas, ¿no? De directores de videoclips musicales de heavy o de metal, ¿no? En España. Es un máster y, bueno, grabamos con una producción increíble de unos medios técnicos que nunca habíamos contado con ellos y de un equipo de iluminación absolutamente espectacular y cámaras de cine. Entonces, o sea, no eran 4K, ni, no, era aquello, estaba grabado con cámara profesional de cine, ¿no? Y, a ver, realmente, si por nosotros fuera, ahora hicimos ese videoclip y también hicimos un lyric video que nos hizo nuestra discográfica, que también veo que está muy en auge, ¿no? Esto de los lyrics. Así es, así es. Y, bueno, también la discográfica se le ocurrió mucho y estamos encantados de que nos produjeran ese clip, ¿no? Y sí, creo que es algo muy importante y cada vez se va a dar más, ¿no? Que vayas sacando temas y vayas acompañando de algún tipo de vídeo, ¿no? Parece que la imagen con la música pues casa mejor, ¿no? Adquiere una dimensión más grande, ¿no? Oye, sí. Oye, qué bien. Oye, la verdad que todo esto, pues, producir un buen disco, pues, también tiene muchas buenas reacciones también en la gente. ¿Cómo habéis palpado todo eso? Pues lo hemos encajado realmente bien, ¿no? No es lo que teníamos un poco la curiosidad de cómo iba a impactar, pues un nuevo cantante que creo que es bastante diferente a Christian Wolf. Uh-huh. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Era un aspecto que nos preocupaba y no sabíamos si teníamos que haber sido más continuistas o cambiar a un cantante como los registros que tiene Dani, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos con todas las muestras de aprobación, ¿no? De la gente, de que le ha gustado para mejor y bueno, creo que hemos elegido bien y que vamos en una buena línea. Yo la verdad que debo decir, por mi parte, que me da mucho orgullo también haber entrevistado a Dani en su momento, que estaba recién ingresado en Quilmara. Que sí, sí, lo recuerdo. Encajaba esas fechas en donde se despedía Golf por acá por Madrid, creo que fue en la Wii Rock. Sí. Y sí. Era sus últimos conciertos y ya iba Dani. O sea, y a mí me sorprendía mucho porque hablaba perfectamente español y luego me dice que él nacido ahí en Estados Unidos y todo ello, o sea, un tipo muy, muy, muy buena gente, se notaba y sobre todo decía que estaba nervioso a ver cómo encajara pues en Quilmara y la verdad que lo ha hecho espléndidamente bien. Sí, sí, bueno, Roland estaba encantado con la voz de Dani para nuestro disco, nos comentó que mezclar la voz de Wolf a veces era un poco complicado porque no sabía cómo ponerla no tenía un rango común, ¿vale? Entonces le era muy difícil encajarla bien dentro de la música, ¿no? Y sin embargo, pues Dani tenía muchos rangos y bueno, que le gustaba, que era más cantante en el aspecto de melódico, ¿no? De que tenía más melodía al cantar, bueno, y tenía una serie de virtudes que la verdad es que le gustó mucho a Wolf, así que ahí a Roland Grappow, ¿no? Entonces, Dani también allí vivió una experiencia magnífica y bueno, y que te, Roland te diga, pues que te halague un poquito, ¿no? Pues siempre va, siempre te llena, ¿no? De orgullo. Sí, sí. Me imagino verle la cara como se pone el Dani cuando habla Roland de él. Oye, la verdad que la verdad me alegra mucho pues que Kilmara esté cosechando éxitos, cositas, porque es una banda que la verdad que desde que he iniciado yo por aquí, por estos sitios, pues me ha dado muy buena suerte el escuchar su música y sobre todo pues siempre recuerdo ese disco que me le gané y le tengo ahí como una reliquia, así que cuéntanos un poquito ya para no quitarte mucho tiempo para que vayas ahí a seguir disfrutando de la familia. Oye, cuéntanos un poquito los conciertos, cómo vais a dar gira, siguen con la gira. El año que viene, hasta que... Mira, el año que viene teníamos unas cuantas cosas ahí un poco en el aire, ¿vale? Ahora tenemos un festival el 19 de febrero en Tarragona, en Barcelona, ¿vale? Con Embelis y con Amaro, donde una banda donde clásica, ¿no? Muy clásica, que ha emergido de nuevo, ¿no? Una banda de los 80 española que con Mujer From Woman, ¿no? Ahora que está tan de moda al frente y bueno, ha resucitado, ¿no? Ahora y con grandes músicos, gente muy profesional, ¿no? Y en Belice. Entonces vamos a hacer un festival en Tarrasa para el 19 de febrero. Teníamos el Viking Race, pero ha caído porque, bueno, motivos de la organización, ha perdido a la banda que era cabeza de cartel, que era Inmute, por la baja de Steffi. Y, bueno, se quieren replantear todo el festival y quizá endurecerlo más. Y, bueno, hablamos de que quizá Kilmara no podía participar en un evento donde todo fuera a un rollo más extremo, ¿no? Así que de mutuo acuerdo, pues en ese planteamiento, pues nosotros aceptamos, ¿no? El ser baja. Uh-huh. Y tenemos el planteamiento de hacer algunas fechas, más de dos, conjuntas con Snake Ace. Eso, bueno, vamos a trabajarlo para que el año que viene se puedan dar. Podemos estar en Madrid, que íbamos a estar en noviembre, pero por la enfermedad del padre de Cosmin, del cantante de Snake Ace, pues no se pudo, no sé si sabéis que él es rumano y tiene que venir pues de Rumanía expresamente para los bolos, ¿no? Y bueno, ni es algo barato, ni se puede hacer cuando uno quiere, y claro, más si su papá pues tiene una grave enfermedad, pues se tuvo que posponer, ¿no? Y estamos luchando pues porque el año que viene podamos mantener esas fechas lo antes posible, tanto Burgos que teníamos como Madrid, y de ahí que vayan surgiendo algunas más. Sí. Y nada, trabajando en proyectos para girar el año que viene lo más que se pueda y hacer todos los festivales que se pueda también. Lo de Madrid y Burgos sería en marzo, ¿no? Sí, queremos que no se demore más de marzo. Uh-huh. Sí, vale. Sí. En Burgos tenemos la fecha ya cerrada, pero también todo depende de Madrid. Y la B-Rock tampoco está poniendo facilidades, porque al parecer ya hay alguna banda que es inamovible. Y bueno, igual o acabamos de negociarlo con ellos o tendremos que moverla a otra sala. Y bueno, a ver si podemos encajarla en ese marzo. Bueno, que toda la suerte del mundo se dé y poder tener también y disfrutar de Kilmara por acá también, por Madrid. Sí, pues, nosotros, mira, ahora tenemos a Didac, a nuestro bajista, está viviendo en Madrid desde hace unos meses ya, ha fincado ahí y bueno, y tengo muchísimas, él es el que va viniendo a Barcelona, porque casi todos los bolos los vamos teniendo por Barcelona, pero tenemos muchas ganas de ir ahí y coincidir de nuevo, ¿no? Y de que Madrid parece que lo tengamos un poco olvidado, hace muchos años ya que no lo pisamos y joder, tengo muchas ganas de ir para allá. Sí, sí, la verdad que, y señora también, yo tuve el placer de verles también por acá, por el por la We Rock también que hicieron. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, y además era el estreno de Didac, del bajista también. Sí. Es verdad. Se estaban estrenando. Que aún no estaba ni fichado, y después de ahí que se le ocurrió al chaval, le dijimos, ole, tus huevos ahí fichados. Estabas fichando y también el otro se estaba despidiendo. Algo contradictorio, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Oye, que te quiero mandar saludos por acá. Tenemos en cabina a los chicos de Mórdida, que están por acá y que la verdad están pues encantadísimos de compartir programa esta tarde. Oh, genial. Pues un saludo también a la gente de Mórdida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Flavio de Mórdida y un placer saludarte y apoyaros, tío, porque cuatro discazos no se sacan así como así, ¿sabes? Seguir ahí en la... cuesta, chavales. Desde luego que sí, nada, tío, a tope y nada, si algún día necesitáis alguna banda o algo, contar con nosotros a tope. Hacernos un llamacuerdo. Pues anotado queda eso. Y mucha suerte también a vosotros. Venga, Dios te oiga. Si empezaré ahí a seguiros en todas vuestras redes sociales. Guay. Y a estar al día con vosotros. Venga, ¿vale? Pues un placer, tío, y ya sabes, a ver si algún día compartimos escenario. Será un placer, hombre. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Pues chao. Pues ahí estaban los chicos de Mórdida también, pues escuchando. Yo tomo la palabra, eso lo voy a seguir y a ver si se da la ocasión, espero que sí. Y porque al final esto acabamos coincidiendo todas las bandas algún día, ¿sabes? Y bueno, será un placer. Esto es una hermandad que la verdad que se tiene que seguir cultivando y sobre todo sembrando para seguir cultivando. Y que esto pues siga adelante pues por el bien de nuestra querida y sufrida escena, como siempre digo. Exacto, por suerte hay pues mucha mentalidad de eso, de hermandad, de que el metal es lo típico, ¿no? Tú ves ahí a alguien un poco con las melenas y tal, y como que quieres saludarlo, ¿no? Este es de los míos, ¿no? Pues sí, eso es así, nos sentimos todos unidos, ¿no? Como decían los Dunedain con Zenobia, ¿no? Unidos por el metal. Pues sí, sí, es así. Unidos por el metal. Y que siga. Pues nada, pues alguna cosilla más que nos quieras ahí chivatar, porque la verdad que estamos aquí encantados. Espero que en otra ocasión podamos hablar mucho más tendido. Y sí, ya si vienes a Madrid, pues sería brutal tenerte aquí en cabina. Sí, y si no coges al Didac un día por banda, que ya te digo, como está por ahí, yo le voy diciendo, pues pásate por aquí, pásate por allá, ves a ver a Esther, ves a ver a Patricio, tú no te preocupes, un día te lo envío para allá. Sí, por favor, que venga por acá y así hablamos más extendidamente. Si hay birra ahí o no. Ahora te mando ahora te mando una fotografía por el WhatsApp. Entonces igual no te lo sacas de ahí ya. qué bueno. Oye, pues nada, John, un saludo muy brutal, hermano, para ti y sobre todo para tu amada familia, como es los Quilmara, y tu familia también en tema personal. Y nada, desearte que pases unas bonitas fiestas y que el 2019 pues sigamos disfrutando más de ese talento que tienes y ese trabajo enorme que haces por nuestra escena. Así que, mano, yo qué te puedo decir, agradecerte y mandarte un fuerte abrazo desde acá, desde Madrid. Pues sí, igualmente, felices fiestas a todos. Es un placer haber charlado un ratillo con vosotros, ojalá hubiera sido un rato más. Ya te he contado, tenía hoy una movida y ha sido un poco. Bueno. Pero se darán más ocasiones, por supuesto, y espero estar muy pronto ahí en Madrid, joder, y hacer ese bolazo que tenemos ganas de hacer y darlo todo para nuestro público que nos sigue ahí en Madrid. Bueno, porque para nosotros, ya sabes, encantadísimos de tener por acá movidas. Pronto daremos noticias. Y sobre todo... De alguna manera u otra. Claro. Pues nada, un fuerte abrazo y pues... Un abrazo, familia. Que vaya todo bien y suerte al resto de Quilmaras. Ahí. Gracias, muchas gracias. Chao. Metal, gracias. Chao. Bueno, pues ahí estábamos hablando con John... guitarrista de la banda Quilmara, y pues yo ya les he dicho que pues es una banda que gusta mucho y sobre todo pues que son muy buena gente, Y ahí están las pruebas. Así que yo voy a dejar un temita de ese gran disco, pues que se está pues estrenando prácticamente por acá, Zona del Metal, el del Across the Realm of Time. Le voy a mandar el un tema que lleva por nombre The Forge, y que la verdad espero que lo disfruten. Y esto es Kilmara desde Barcelona. Mano. We'll be right back. Zona del Metal. Sí, señor, ahí está. Ahí están los chicos de Mórdida, dejándonos su huella. Estamos por acá. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, monstruos. Hola, buenas tardes. Hola. Ay, Dios. Bueno, pues estamos por acá en cabina con Flavio, pues guitarrista de la banda Mórdida, Manu, vocalista, y el gran Guille, que está acá, que es el bajista de esta banda. Bueno, chicos, y mandar un fuerte abrazo también al resto que no ha podido estar aquí. Sí, tenemos una baja, que es Alex, que está enfermo. Un abrazo a Alex, que se ponga bueno, y un abrazo a Jamie, que se ponga malo, porque se ha ido a ver a Crisis, el cabrón. Yo no la abrazaría mucho a Alex, Yo tampoco. Yo tampoco la abrazaría. Tiene varicela, el pobre. Hostia. Sí, le hemos dicho que taxi en casa. Eso ya. Bueno, Alex y el otro, ¿me has dicho? Jamie. Bueno, Alex y Jamie, batería y... Guitarrista solista. Bueno, pues chicos, pues nada. Oye, lo dicho. Por cierto, buenas tardes y gracias por estar aquí también a los padres de Guille y a... ¿Y? Laura. Laura. Amiga de Mórdida. Amiga. La fan número uno, ¿no? Bueno. Ahora hago de fotógrafa. Amiga fotógrafa de todo. ¿Sí? Sí. Mira, pues está bien. El otro día se ofreció a hacer fotos ahí en el benéfico y ya está haciendo fotos. Mira, es que... Es que cuando te metes a este mundillo, a este gustillo, le coges el gustillo y ya dices, mira, vamos a ir para allá. O sea, hay veces cuando uno no se sabe hasta que no se mete. Ya y... Pero el otro día en el benéfico, yo que sé la de fotos que hizo. Pero le hago siempre fotos. Sí, no sé. Yo la verdad es que me quedé sorprendido de todas las fotos que hizo a todo el mundo y la verdad que muy bien. Bueno, chicos. Se agradece, la verdad. Enhorabuena por este gran trabajo que has hecho. Muchas gracias. Este sueño hecho ya realidad. Sí, porque ya sabes tú que después de tanto tiempo, tantos cambios de formación y todo, pues oye, ya hemos encontrado un poco la estabilidad. Cuéntanos un poquito de esa historia de Mórdida. Bueno, pues Mórdida, ya sabes, nos remontábamos al 10.000. Uy, al 10.000. Antes de Cristo. Al 2008, ahí cazando tiranosaurus. No. Estábamos en el 2008 y pues. Hacíamos versiones de Misfit y de Metallica y la verdad pues que no avanzábamos. O sea, habían cambios de batería, se iba, volvía otro, se iba otro y no avanzaba. Y ya, cuando ya busqué el último batería, que era Alex, ya estaba a punto de tirar la toalla. Y fue Alex quien me dijo, tío, no, vamos a seguir para adelante y a ver qué pasa, que tus canciones están bien y tal. Y ya como ya estaba yo un poco harto de la vasca, de los mayores, de todo, ¿sabes? Dije, voy a buscar gente joven, pero por otro lado. Y hablé con Manu, que fue que grabó el vídeo Hold On To Me de Natal Pride. Y ahí él ya tocaba la batería en una banda de metal. Y le dije, macho, necesito un bajista y un cantante. ¿Te parece bien que me buscas a alguien o algo? Y me dijo, joder, tío, ¿te valgo yo? Ya no me chocó, él ya tocaba la batería. Oye, eso es lo típico. O sea, va cierto, oye, buscando un integrante y te encuentras... Pues yo mismo. Claro, a mí me sorprendió. Mira, cuando conocí a Manu hubo un feeling rápido, ¿no? Porque él era el más heavy de todos los que habían ahí en su equipo trabajando. Era el único, llevaba una camiseta al Layer, tengo fotos con él. Y enseguida vio la guitarra, tío, me la deja, joder, cómo mola, no sé qué, se puso a tocar y yo me di cuenta que él sabía tocar. Pero claro, me dijo, no, yo toco en una banda de death metal, pero toco la batería. Digo, joder. Disculpe. Claro, me chocó mucho. Y ya dije, cuando ya empecé a buscar, dije, voy a buscar por el lado de Manu. Como es gente joven también, tío, y se mueve por otros ámbitos, yo ya los contactos de Natal Pride y todo me los conozco. Y la gente, pues los que ya son mayores, tío, se acomodan, ¿sabes? No quieren mojarse. Se lo dije a Manu, aceptó, me mandó un disco de otra banda que tiene que se llama Icanan, que ha tocado en el Benéfico, la única vez que ha tocado, porque ya ha cerrado el ciclo, como le decimos. Y wow, me mandó el discazo, tío, yo aluciné, dijo, tío, no tienes ni que hacer pruebas. Por lo que has hecho, si lo has hecho tú todo eso, vente para acá. Conoció a Alex y ahí ya empezó a surgir la magia. Porque ya los tres funcionábamos de la hostia, macho. Sacábamos unos temas, los temas ya no sonaban como yo cuando sonaba antiguamente. Pero seguían haciendo covers. Sí, no, ya eran temas de Mórdida. Algún en cover, ¿qué cover hicimos así? ¿El Breaking the Law, te lo aprendiste? Breaking the Law, intentabais que tocara la de los Beastie Boys, la de Fight For Your Rights, y yo dije, me niego, sí, me sí. Niego, rotundo. Claro, es que si tú ves el disco que grabó y las versiones que hacíamos, dices, no encaja, macho, ¿sabes? Y claro, luego ya, pues, seguimos... Lo has puesto a Carlos, Flavio. No, claro. Hombre, era mi oportunidad. ¿Sabes lo que pasa? Ahora ya es que es muy distinto, porque antes éramos tres... Y a mí me molaba, me mola esa versión hecha metalera. Pero es que a Alex también le mola, al batería. Y este se dijo, no, no, yo me opongo. Manu dijo, yo paso de ese tema, eso no es... Y la verdad que tienes razón. Mola tocarte una cancioncita, una versión y ya está, pero... Fuimos cambiando temas nuestros por las versiones y, joder, macho. Y ahí es cuando te das cuenta de que se te ponen los pelos de punta. Y lo vives de verdad. Y seguíamos probando guitarristas porque ya quería yo una banda heavy de verdad, ¿no? Con dos guitarras. Y venía gente que tocaban de la hostia, macho, pero no cuadraban. Hasta que llegó Jamie. Y el Jamie, macho, es que fue la leche. Yo le mandé los temas... Se sacó los temas en dos días, le metió solos. Decía, mira, le metió solos, a ver qué os parece. Hala, colega, pero que uno no va a aparecer. Y fue él. Él es fan de Randy Rhoads, yo soy fan de Randy Rhoads. Yo en cuanto le oí tocar dije, Dios, tío, ¿eso cómo lo has hecho? Eso es lo que yo busco. Y empezó a tocar con los tres y salió Mórdida. Luego ya se metió Guille... Y ya para hacer... Para mí yo le llamo la superbanda, porque vaya cuatro cabrones con lo que me he juntado, macho. Hecho, flipante. La historia de Guille es más enrevesamiento porque fue... Sí, sí, verás. Ya teníamos el EP grabado, ya lo habíamos presentado y demás, y fue en el tercer o cuarto concierto en el Distrito 21. En el Distrito 21, sí. Hace menos de un mes, una cosa así. Me llegó Jamie y me dijo, oye, tengo un colega que se ha sacado de oído la de Politician Sitcom. Y yo, disculpe, caballero, ¿cómo dice? Se la ha sacado. Vale, pues vamos a hacer una cosa, que se venga algún concierto. Que se venga un poco al local y demás para practicarla así un poco. Y la presentamos como de coña, de, se nos ha perdido el guitarrista, subimos a uno, venga, tú mismo. Algo así, como para hacer la broma. Un teatrillo. Sí, hacer un poco de... Como que, oye, ves tú aquí, que sí, ven a, súbete. Como... Correcto. Y claro, empezamos a probar. Y en, creo que fue en el, bueno, primer, en el único ensayo que tuvimos. El único ensayo que tuvimos de eso fue una de, oye, mira, que es que ya de guitarras ya tenemos, pero que el tema del bajo, ¿cómo lo ves? Es que Manu, aquí Manu donde le ves es un showman que te cagas, ¿sabes? Porque no, yo cuando... No, yo qué va. Cuando él, yo le conocía tocando el bajo con nosotros y cantando, pero cuando en el Benéfico, que hicimos a lo de la arritmia del corazón, la movida del corazón, que se hizo en Vicálvaro, que hicimos el pequeño homenaje a Natal Pride a Juan Antonio, Manu cantó, se aprendió los temas de Juan Antonio, los cantó a su forma, que a mí me encanta como los canta, porque tiene esa toque más cabalera. Y la verdad que nos quedamos, yo me quedé flipado, dije, joder, tío, este es un frontman, si saco mío el escenario, venga a saltar, venga a correr, venga. Y ya cuando dijeron lo del bajo, dije, joder, pues, ¿por qué no? Pero es que es muy buen bajista, es que es un guitarrista excelente, es que ya te lo he dicho, toca con guitarras de siete cuerdas, el bajista de Mórdida es la polla. Sí. Te lo juro, mira que suena mal la palabra, tío, pero yo estoy que no entro en mi sitio. Estás flipando. Claro, estás, tío. Estás flipando, tío. Y la verdad tengo un que... Ingrid Mastin haciendo la labor de Cliff Burton. Y es que... Perfecto. Es así, es que yo es lo que veo. Es lo que veo, tronco. Y vamos, y es la leche. Y en el disco este que estamos escuchando, la gran mayoría son temas míos, con sus mezclas, con sus ideas, con sus guturales, con sus solos. Pero ya lo nuevo que estamos preparando, tío, es que ya no tiene nada que ver. Es que... Más cañero, más rápido, más brutal. Claro, ahora ya entran ellos también a componer, aunque aquí los solos los ha hecho todo Jamie, los ha compuesto el todo, pero la base es mía, muy trans metal old school. Ya con todo lo que viene ahora ya veréis. Joder, mira. Sí, sí, la verdad que promete. De hecho, los temas que tocamos en directo, que no están en este disco, en este EP, son brutales, tío. Holy Coast, en la leche, por ejemplo, el... Yo es que la verdad que yo flipo porque te veo muy ilusionado que hasta Coca-Cola, hasta Pepsi... Es que tengo que conducir. Tengo que conducir, no tengo chofer, tío. Y digo, esto ha cambiado ya. Ha cambiado. Cuando vine aquí con Juan Antonio sí nos pusimos morados de cervezas. Y en ese entonces no había latas, eran litros. Eran litros, sí, y no, pero hay que conducir y oye, es lo que hay. Sí, sí, oye, la verdad que allá, Juan Antonio, donde estés, hermanos. Un abrazo. Te añoramos, abrazo, siempre, tío. Te añoramos y siempre estamos por aquí recordándote. Y ya te digo, y ahí acaba la historia, ahí empieza Mórdida, realmente, Mórdida, porque sí. Manu se despega del bajo y se dedica a hacer lo que él tiene que hacer, cantar y hacer saltar a la gente. Bueno, salta más el que nadie. Y la verdad es que la he hecho. Yo estoy súper contento, tío, porque lo que no habíamos hecho en 7, 8 años, lo hemos hecho en 8 meses. Y metiendo gente nueva. Claro, sobre todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Implicándose. Antes era yo el que hacía los carteles, buscaba conciertos, me movía, pagaba local, me volvía loco con todo. Ahora aquí ya cada uno tenemos una labor. Yo lo de los carteles ya no los quiero ni ver, los hace Manu todos. Bueno, eso me liaron la primera vez y ahora me han liado ya para siempre, pero bueno, ya, sí. Ya, yo ya no quiero saber nada. Qué bien. Yo ya. Oye, qué bueno, oye, la verdad que, y eso es, esas buenas noticias, pues, o sea que cuando la banda se autogestiona ella misma, o sea, yo creo que es cuando más se va añadiendo, más se va unificando personalmente. Sí, porque yo lo veo, macho, que, joder, tú cuando vas a tocar con una gente que no conoces, todo es muy frío. Es como una primera cita, ¿sabes? Uf, nervios, no me conocen, lo haré bien, la cagaré. Gustaré. Pero, sí, exacto, ajá, gustaré. Y, macho, y probamos guitarristas y tal, y es que realmente con lo de guitarra solista te puedo decir, Manu, que no teníamos prisa. No teníamos prisa, lo que queríamos era que encajara. Y llegó Jamie y la verdad es que fue... conectarse al ampli y decir, adiós. Este es el nuestro. O sea, este es nuestro chico. Amor a primera vista. Sí, sí, así lo presentamos, nuestros disfrutos de oro. Amor a primer acorde, sí, tal cual. Y así fue, macho, la historia, pero ya te digo, después de pelear durante 7-8 años. Y de todas las historias. Movidas por todos lados. Oye, la verdad que... todo esto, pues yo ya te digo, yo de esto lo venía palpando hace mucho tiempo, que hablábamos contigo, sí, internamente, y siempre me decías... Pues fíjate que esto, desde esto que ojalá nos conocemos, que lo hablábamos y tal, pues nunca, tío, tuve... Bueno, ya últimamente, cuando Mordida estábamos grabando, que ya estaba Alex, los antiguos Mordida, es que no cuajaba la cosa. Y ya le dije yo a Alex, tío, mira, esto yo lo voy a dejar ya, no sé qué. Y me dijo, no, tío, vamos a buscar gente nueva, que tus temas molan. Y fue Alex el que me dio a mí todas las chispas, realmente. Qué estúpido y sensual, Alex. Encontrar luego al caballero Manu... y ahí ya dije, esto ya lo cogí con ganas, lo abrazo otra vez. Se me ha venido a la mente lo que acabas de decir, que te ha dicho tu colega que esto mola, a la película de School of Rock. Dice, venga, levántese. Sí, bueno, ya sabes que los esto mola. Encima con los mismos niños. Sí, la verdad, tío, que es que te den chispas, ¿sabes? Yo qué sé, yo ya, después de tantos años tirar del carro y de llevarte chascos, porque te llevas chascos y discutes con tu familia y muchas movidas y no ves nada en claro. Y luego te juntas con estos cuatro cabrones y te lo hacen fácil. Claro, como ha dicho. Te lo hacen fácil, ¿sabes? Porque se implican, tío. Ah, es maravilloso. Bien, oye. Vamos a hablar un poquito, a ver con Manu, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensas de lo que dice el Flavio? Todo la mal, contraria. Todo mal, todo mal. Siempre lo contrario. Siempre lo que diga Flavio, lo contrario. No, la verdad es que... ¿qué le vas a decir? Si es que es eso, lo presentamos siempre como el alma de Mordida. Y lo ve como el padre ahí. Correcto, o sea, lo que diga Flavio siempre va a misa, o sea, si no, y sobre todo... Te espera, ¿no? Correcto. Yo soy de la vieja escuela, a las 5 te espero. Sí, pero a ver quién corre más, si tú o yo. Pues, yo corro bueno, mucho, sí. Yo corro mucho. Qué bien. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu... A ver, ¿cómo es esa experiencia ahora con Mordida? Porque tú, aparte de estar ya con otros proyectos, has vivido en camerinos con otros proyectos, en salas de ensayo. Pero con Mordida, ¿cómo sientes tú pues ese calor? Yo al principio, pelín asustado, digo, a ver, yo hice lo del proyecto, lo que ha comentado, el Lodi Canan, pero era básicamente estar en mi habitación y grabarme yo mis canciones y ahí se quedaban. Salvo eso, salvo hace una semana un par, que por primera vez salió a la escena. Pero quitando eso, antes solo era lo que estaba en casa. Y claro, me dijo, oye, tengo esto, ¿te apetecería? No sé qué. Y digo, me da un poco de miedo, no te voy a decir que no. Porque claro, la primera vez que digo, me voy a poner a pegar gritos delante de gente, que yo esto no lo he hecho nunca. Yo siempre estaba atrás del todo... tranquilito, con una batería de por medio por si saltaba alguien. Entonces, claro, y ya después ya empecé a coger confianza y demás, y la verdad es que es bastante bestia. a gusto. Lo que pasa es que es muy con demasiada confianza. Demasiada. Ahora ha cogido eso de pegar al público, no lo veo yo bien, ¿eh? Se baja e incita al público a hacer mos. No, oye, y eso está bien, que sí, una sí, banda... Va. Es lo que están, cantando, lo que están haciendo, vendiendo el mosh, y eso... El thrash metal, y eso es lo que se quiere. O sea, nosotros nos bajamos del escenario y les obligamos a que se muevan. Que la banda incite a toda esa energía. Claro. De hecho, cuando empecé a ver un poco el rollo ya y demás, fue una de... lo siento, yo no me puedo estar aquí quieto. He estado demasiado tiempo quieto en Blue Luz, ahora me tiro para adelante. La verdad es que estar quieto viendo a Mordida, yo pienso que es difícil, macho, porque es muy difícil. Ves a todos moviéndose y saltando y yo qué sé, a mí es que no puedo parar. Yo veo tocar canciones de los Beatles, pues sí las toco sentado, yo Mordida no puedo, pero está en casa. ¿Quién no va a mover la cabeza con eso? O sé, sería una auténtica locura estarse quieto ahí. O te ha pegado un lumbago, o qué es lo que pasa de hecho, aquí. De hecho, creo que en el último, además me lo dijiste tú, Guille, en el último concierto, aquí yo ya lo estaba viviendo de tal forma que me lo dijo él, dijo... igual cuando estaba saltando estaba notando como que el suelo se estaba hundiendo. Como que el escenario se estaba viniendo abajo. Digo, vale, perdón. Sí, sí, verdad. Mea culpa. Nos lo pasamos bien, eso es lo importante. Lo importante es eso disfrutarlo, es. O sea que todo lo que tú hagas... Pues mira, yo estuve a punto de dejar Mórdida por eso, porque yo ya no disfrutaba, tío. Yo ya a mí me traía más problemas y más quebraderos de cabeza y movidas con colegas encima, que ya ves... Que hay que saber apartar lo que es el colegueo de... Joder, esto es una afición, pero vale, no tienes por qué esto afectar a la amistad. Pues sí, macho, ha habido casos en los que sí. Y la verdad es que yo ahora ya te digo, encantado. Porque todos se implican, tío. O sea, que ahora Manu sigue hablando. Yo, vale, que sigo, sigo, hablando, inciso, sigo, hablando, sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando. Bueno, pues el caso es que eso que lo que dice él, que no nos estamos quietos y... ¿Qué hace? No me tortures. Me está acusando con un boli. Por favor, Patricio, dile algo. Aquí le estoy mirando, déjame. Sí, sí, tú grábale por si acaso, o sea, para tener pruebas para luego. Prueba. Y sobre todo por eso, decir... lo que decíamos antes, yo no me puedo estar quieto y tampoco quiero que la gente esté quieta. Sobre todo, mi grupo favorito a día de hoy, ya cambiaré algún, mañana seguramente, son Rammstein y Rammstein. Manu, gran fan de Guns N' Roses. Sí, sobre, sí, ¿verdad? Un huevo y medio. Les tiro un poco manía. No, que va, apenas. Eso, luego os pregunto qué bandas son las preferidas vuestras. Vale. Pues, yo te adelanto un poco eso de Rammstein y demás. Entonces, sabiendo que eso, si lo perfeccionándolo en los ensayos y demás, el sonido que quieres sacar después en el concierto, después es trabajar la parte visual. Y te digo, para mí prima mucho el que consigas mover a la gente, sí. que no des el concierto por dar el concierto. Exacto. qué bien me lo he pasado aquí estático. No. Yo creo, tira estos cabrones abajo. Yo creo que la verdad que una banda que se está quieta, al final terminas al público durmiéndolo. Claro. Y ya más si es una banda de metal, o sea que es algo contradictorio. Claro, efectivamente, es eso. Vas ahí por una banda a ver una banda de metal y resulta que sales con sueño. A ver, ¿a dónde voy? A ver, Jimmy, cómo salió el de Cristo. Hay que ir ahí a desestresarse. ¿Y cómo? Bailando, haciendo un poco, haciendo un mosh excelente. Que la verdad es que eso... Hecho, dándolo todo. En el último casi... De hecho, en el último, en una de las canciones, claro, tenía un trozo. Digo, aquí no estoy haciendo nada, me voy para abajo, le pego tres o cuatro... ¿Empujones? Gritos y empujones a los al público. Y está perfecto. Pasó luego que, claro, me tuve que subir corriendo. Digo, coño, ahora sí es cuando tengo que cantar. Ahí estaba yo preparado ya. Y no cantar. Se te va el aire. Ahí, sí, sí. Y... que voy. Qué bueno. Bueno, pues vamos a ver... Guilla está. Aquí está un poquito a la callada. Cumpliendo mi rol de bajista. Analizando. No dice... se te oye ni por esas, ¿eh? Claro. Bueno, cuéntanos un poquito, Guille. A ver, ¿cómo es tu estadía en Mórdida? ¿Cómo te han acogido estos chavales? Pues nada, literal. Hola, me compro un bajo. ¿Ah, sí? Toca con nosotros, digo. Ah, vale, bien, ya está. Esa es la historia. Sí, claro, así, fue así. Después de tocar la guitarra, yo le dejé la guitarra y el Jamie y se puso a tocar lo que hacía y dice, macho. Toca el bajo si quieres. Si yo soy el que menos toca ahora. Son ellos los que tocan más que yo. Buah, menudo bestias, tío. La verdad. ¿Y cómo es tu día a día con estos chicos? Con el tema es en los ensayos. ¿Cómo es? ¿Quién es el que más casca y quién es el más trabajador? Saca mierda. Manu, eso es verdad. Bueno, luego te doy mi teléfono para que me cuentes ahí, que, ¿vale? Que no te vea. Vas a hacer esto un sálvame ahora. No gritamos tanto. Bueno, tú sí, vas a ser el cantante. No, Manu se la saca mucho los ensayos. O sea, tú vas a ver un directo y dices, hostias, que lo ha cuadrado. Lo ha cuadrado porque se tira no sé cuánto tiempo haciendo lo mismo en el ensayo. Al final acabamos hasta los huevos de escucharle. No, hombre, no. No, la verdad es que tenemos una dinámica muy buena porque hay cachondeo, ensayamos dos o tres veces el setlist y aún así nos da tiempo a componer cosas nuevas y que mira, chicos, me he sacado esto, a ver qué os parece, joder, eso mola, lo podemos meter aquí. No es ir a ponerte tostado como era antes, ¿sabes lo que te digo? Ahora es ir a hacer los deberes. Ni tocar Fight for Your Right. Por ejemplo. Ahora ya no, ya le he cogido gato a esa canción. Ya no. Igual que el Switch of Mine. Tampoco le puedo ni ver ya. Es que Manu sueña con esa canción, la odia. ¿Así? Mucho. ¿Y eso? No, ¿le has cogido manía ya? Sí, o sea, lo de ponerlo en todos los anuncios y en todos los sitios del mundo, ya llega un momento que dices, basta, por favor. Si no la escucho ya, más. Bueno, pues nada. Estábamos hablando un poquito con es que Guille, le noto que es un poquito de pocas palabras, sí. Guille, ¿no? Él es el más serio de la banda, ¿no? Sí, bueno, es un golfillo también, ¿eh? Aquí donde le ves. Aquí donde le ves es un golferas también. Se lo calla. Sí, oye, eso sí. Oye Guille, ¿cómo conociste a estos chavales? Por Jamie. Yo iba a clase con Jamie de guitarra hace ya un tiempo. Y me dijo, oye, pues yo he entrado a una banda, ¿no? Hace ya tiempo. Yo, está bien. Dice, vale, oye, vamos a dar concierto. No lo había escuchado, cero, lo escuché en el concierto. Bien. Dice, vamos a dar un concierto no sé dónde, pues voy a veros. Y dije, hostias, esto está bien. Digo, creo que a partir de ahora voy a ir a todos los conciertos. Y fíjate, mira por dónde. Esto promete, ¿no? Sí, al final vienes a todos los conciertos, sí, pero por cojones. No puede faltar. Por cojones. Ya no puede faltar. No. Esto promete, ¿no? Esto sí. Promete, sí. Oye, y bueno, pues la verdad que él estar aquí con los chicos también de Mordida, disfrutar de los conciertos, disfrutar de los ensayos, pues aparte de ir a estar dando berrinches, dando golpes, ¿cómo es el día a día de la banda? O sea, ¿cómo, fuera ya de lo musical, cómo son entre ustedes, cómo se reúnen? Perfecto. Bueno, reunirnos mucho. Yo, mira, que yo soy el más mayor y yo lo veo colegas, tío, somos colegas, ¿sabes? Yo podría ser el hijo de todos. Por la el edad. Hijo no. Ojo. El hijo o el padre. El padre, perdona. Podría ser el padre. Pero yo es que los veo como colegas, tío. Conmigo son como son. ¿Sabes lo que te digo? No se cortan de nada. Tampoco. Es que son chavales musanos, tío. Me da gusto, la verdad que es que yo estoy encantado. Tú eres insano. Yo sí. Bueno, y los padres, ¿cómo? Coca-Cola. A ver, ¿cómo se sienten de tenerle al niño ahí rasgando? Yo súper orgullosa. Orgulloso. Sí, porque además Guille desde muy pequeño toca la guitarra. Siempre ha mamado escuchando música heavy. Vamos, que lo lleva las venas. Y muy contentos de que Flavio la haya aceptado como bajista del nuevo grupo. Y que tengan suerte para que tiren para adelante. Y le acompañen a todos los conciertos, ¿no? Sí, procuramos estar en todos los conciertos. Allá donde van, pues allá vamos. Como transporte de equipo. Vamos también, nosotros. Qué bueno. Vamos el staff. Y el padre, a ver, ese padre orgulloso, que nos diga algunas palabritas también. Pues, ¿qué crees que te diga? Mira, yo me siento un poco como Flavio. A mí también me hace ilusionar esto, ¿sabes? Ya es una etapa de tu vida que es todo un poco monótono. Ha dicho hace un momento tu señora que Guilla ha mamado pues la música desde muy pequeño. Sí. En casa suena el heavy. En casa suena el heavy. Guille ha ido de conciertos con nosotros desde que tiene 3 años. Y cuando yo estaba embarazada le ponía, lo siento Guille, le ponía Bon Jovi. Ha de salir. Me lo ponía en los cascos sobre la tripa. Sí, sí. También destacar el hecho de que el padre de Guille es un copia-pega tal cual del teclista de Dream Theater. O sea, físicamente es igual. Jordan. Entonces, claro, eso ayuda bastante. Claro. No, oye, decirles que pocas veces se ve pues en que un padre te apoye a lo que te gusta y que te dé alas y aparte pues, o sea, que estén contigo en un ensayo, que estén contigo en un concierto, o sea, eso yo creo que a ti te motiva mucho más de lo que ya vas motivado, ¿no? Sí. ¿Qué sientes tú al ver a tus padres ahí abajo? Dándolo todo, porque me imagino que no están quietos. Pues mira, decías antes lo de la lumbalgia. El primer concierto que fuimos a verlo con nuestra vaquilla de bajista, yo iba con lumbalgia. Que no se lo vi ya y todo, ¿verdad? ¿Y te curaste? No. Ah, pero lo vi todo. No, lo dices no todo. No sobra el milagro. Bueno, lo importante es de que esa es una familia unida, ¿no? O sea, ir ahí a saco con el hijo, apoyarle y tú, a no defraudarles también. Hombre, porque eres un crack y la verdad que yo no he tenido todavía el placer de verte en directo, pero seguro que lo haré y en cuanto pueda pues caigo por ahí. Aquellos días me ha pillado por ahí muy jodidillo, pero bueno, oportunidad nunca va a faltar. Pues nada, ¿cómo es su nombre, perdón? Yo, Miguel. Miguel. Pues nada, Miguel, enhorabuena, pues y la señora también, Pilar, tener aquí pues un futuro, ¿cómo has dicho? Es un virtuoso. Virtuoso, no, pero hace un momento decías el nombre de... Ingui Mastin, ¿no? Ingui Mastin, metido en la piel de Cliff Burton. De Cliff Burton, sí. Este se come Ingui Mastin, te lo digo yo, ¿eh? Ahí donde le ves... No, seguro que ya hay que ir renovando también. A mí esto es lo que me ha dado... A mí lo que, yo cuando empecé a buscar gente, macho, yo decía, joder, es que ahora empezar a buscar por todos los lados la gente que ya conozco y tal. Digo, es que no hay ninguno que no... Y claro, al verme la energía que traían y que tenían, tío, ya te digo, a mí me han hecho... tener motivación otra vez, cosa que ya la había perdido. Vamos, faltó para que Mordida se acabara. Pues Alex, que hubiera dicho, ya me he cansado. Bueno, para no cansarles a la gente, vamos a poner más de Mordida. Vamos a poner un temita, descansar, que se refresquen. Y luego volvemos con la fotógrafa de Mordida, no, para que nos comente cuál ha sido la imagen más vista, pues, de los chicos, de lo que ella ha tomado. Bueno, vamos a hablar también un poquito, que conozcan a la cámara de la banda, porque no, la verdad que es bonito que una banda tenga también su propio equipo y que vaya a los sitios y que luego salgan las imágenes o luego salgan los relatos o lo que quieras y que estén ahí apoyándose, ¿no? Así que volvemos. Eso es lo bonito, la verdad, sí. Volvemos luego para seguir aquí con la charla con los chicos. Yo les voy a dejar con un tema de los Mordida, el tema que vamos a escuchar. Vamos a escuchar el primero, ¿no? Porque no creo que hemos escuchado. El primero es la intro, ¿no? El primero sería el segundo. El primero es intro. La intro, sí, pero... Ya la hemos escuchado. Incluida la intro con el tema... Evil. Sí, señor. Con el tema Evil, porque ya hemos arrancado... con un tema también de los chicos, así que vamos a repetir otro gran tema de este disco y para que lo disfrute también la gente. Vamos ya, sí. A ver si les gusta. Yo justamente lo quiero sacar. Bueno, seguimos acá con los chicos de Mórdida y la verdad que pues son bárbaros. Estos temas que estamos escuchando, desgranando aquí este P. Vamos a hablar también un poquito de este trabajo, pues su primer trabajo, que ya está pues aquí en nuestras manos y en el mercado. Pero antes habíamos dicho que vamos a hablar con una persona muy importante para esta banda, porque es la culpable de que salga la imagen de todos estos buenos músicos ahí en sus redes sociales, para que se les pone cara, les pone la imagen, ahí está, con su cámara, con su móvil. ¿Sí o no? Sí, pero no me gusta precisamente, pero bueno. No me han dejado le toca, otra opción, le toca, ¿no? Me han dejado otra opción, no. Me han acorralado. Bueno, ¿qué tal sentirse ahí al lado de los chicos de Mórdida? Bueno, no paran, o sea que... O sea, no les puedes ni captar. Pues no. Se salen movidos. No, se salen movidos, sí. Y entre eso y los focos... Eso sí. Bueno, ahí hay que ver, hay que decir también que hay unas salas que... En ese tema también como que te pone muy jodido, muy eso es la palabra. Son los LEDs esos que son azules y los morados, esos machos. No, los rojos y los azules. Eso, sí. Esos son los peores. La verdad y luego que... ya, si, aparte, si hay niebla, bueno, si ponéis humo, ya... Eso sí. Ya, bueno, como no dejan fumar, ya no, poco humo hay. ¿No? Lo ponen ahí ya con... Lo ponen. Bueno, ¿y cómo te enganchaste a la fiebre de Mórdida? Pues no sé, uno me dio a otro, y al final, pues ahí acabé. Terminaste sucumbiendo ahí. Sí. Qué bien. Bueno, pues sí. En la zona oscura. Y lo sigues a todo sitio. Los que puedo. Los que puedes. Qué bien. Oye, pues la verdad que pues, estos chicos también se están moviendo mucho, ¿no? Aparte hablábamos hace un momento de que hay muy buenas críticas en prensa escrita. Oye, ¿cómo lo cogéis todo eso? Pues muy bien, tío, porque joder, que te diga piropo Mariano Muniesa, por ejemplo, y gente de que están metidos en el tema y te digan que joder, que cómo suena el disco, y por ejemplo la página web, a mí me han felicitado mogollón de gente, macho, por la página web, que les está molando. ¿No será que quieren otra cosa? Felicitar a Rulas, exacto, sí, se me olvidaba, porque no la ha hecho la página y el tío se la ha currado, joder, se habrá tirado tiempo, ni se sabe, para hacer eso. Y aparte que es uno de nuestros hooligan preferido, ese es uno de los que la monta gorda en los conciertos. ¿Eh? sí. Oy. Un fan a tope. Qué bien. O sea, fíjate, todo este trabajo, lo que tú decías hace un momento, es que antes todo el trabajo era para mí, la carga. Ya antes no tenía tiempo para todo eso, tío. Terminabas quemado ya totalmente entre tu trabajo personal, entre pero todo. Hoy en día ya. Lo reparto entre todos. Ya se te ve hasta que estás contento. Ya me estás sí. Las letras. Que ya la verdad, macho, que es que. Es... Porque antes, ya te digo, era yo, las letras las hacía yo y no era igual, el Manu las cogía y las daba luego el repaso, no vale ninguna, quién escribió esto, quién no sé qué. Ahora estás escuchando las mías. Bueno, eso es para otro, para el siguiente disco. Sí, porque ya tenemos unos cuantos temitas. Ahí va a llegar, porque aparte, o sea, el músico, eso está claro, que nunca descansa, siempre está queriendo más. Y yo me imagino que después de haber sacado ya este EP, pues ahora sí están pensando en más todavía este año. Sí, que viene. Ya, la ¿Ah, verdad. ¿Sí? Joder, qué pereza. A Manu, que es el que le toca hacer toda la labor. Nosotros solo vamos allí, grabamos. Oye, y ya está. Y yo ni eso. Pues ya vamos entrando para hablar un poquito del disco. A ver, ¿cómo se creó este disco? ¿Dónde, pues eso, por ejemplo... ¿Cómo ha ido madurando todo este gran trabajo? Pues mira, ahí hay unos cuantos temas que... Bueno, por ejemplo, el tema Evil, ese me le respetaron enteros. Igual que Jamie tiene libertad para hacerlo solos que quiera, donde quiera, cuando quiera. Él oyó la canción, igual que Manu y Alex, la canción Evil, y dijeron, no tío, esta canción se queda así, hasta el solo. Nosotros lo que vamos a hacer es solamente tocar, lo único que cambia es la voz. Y más caña, mejor tocado... mejores equipos, pero realmente hago yo hasta el solo, los solos de esa canción lo hago yo, y me dijeron no, es que eso suena así como está. Luego ya Jamie pues se ha explayado haciendo en el Gel, que si luego la pones verás que solos más bonitos, en el It's Alive, pero realmente me dijeron no, tío, esto así. Y joder, para mí es un lujo que te digan no, es que esa queremos que se quede como está. De hecho, es con la que abrimos el concierto. Después de la intro viene Evil, y la verdad, macho, que es un pelotazo. Por ejemplo, esa canción Mariano Muniesa dijo que al disco entero dijo que si le quitabas la voz y ponías la de Bobby Blitz, parecería un disco de Overkill. joder, macho, que te diga eso Mariano Muniesa, para mí es un piropo, ¿sabes? Adiós, le dice, mira. Manu, buscamos más voces más agudas. Oye, no. Oye, Manu, dale, Manu no se me va de mi, Manu, de mi vera, vamos. Y Manu, tú estabas ahí, ¿no? Me imagino. ¿Y sí, tú sí, qué le dijiste? Te parecerá bonito, no, pero. No, porque le dijo otros piropos, que le dijo que, joder, ¿y quién os ha grabado el disco? ¿No os habréis gastado no sé cuántos mil euros? Porque suena no sé qué. Y le dijo Manu, pues sí, nos hemos gastado no sé cuántos mil. Dice, no, mentira, lo he hecho yo solo. Y gratis. El tiempo que me ha llevado, no sé qué. Y la verdad, oye, verdad que suena. Hablando de eso, solo lo de gratis. Oye, ¿qué tiempo le llevó, la verdad, hacer este trabajo? ¿Qué tiempo la grabación? La verdad que yo me he quedado. ¿Cómo fue todo ese? ¿Cómo fue ese...? Muy rápido, grabó con Alex las baterías. Él, como controla de todo, se grababa también las guitarras bases. Vamos, es que realmente la cosa jodida, yo creo, que de grabar esto es la batería. Porque muchos micrófonos, muchas movidas. Y que tiene que sonar como quieres que suene. Yo, macho, tengo discos en casa de colegas que se han gastado 6.000 pavos en un disco. Joder, y a mí me daría vergüenza que un disco sonara así. Yo es que eso no lo publicaría, ¿sabes lo que te digo? Pero, y te ha gastado el dinero, tío. Claro. Y Manu, afortunadamente, es metalero. Él sabe lo que nos gusta. Claro. Mis gustos, los gustos de Guille, los de Jamie, todos. Él es un metalero de los pies a la cabeza. Y él sabía lo que queríamos. Los lunes y los jueves solo. Él sabía lo que queríamos. Él nos decía, ¿cómo queréis sonar? Así como en el Anelator o qué le busco, no sé qué. Sonido más... más contundente. Y él fue el que hizo el horno, el bollo en el horno. O sea que... nosotros solamente grabar cuando nos decía, las partes que tal, todos tocamos, Manu, nuestras partes, eso sí. ¿Cuál te dio más dolor de cabeza, Manu? Para ensamblar ¿De canciones o de miembros? De miembros. Primero hablemos de los miembros. Y luego hablamos de las canciones, o sea que... ¿Pero por qué te ríes, Manu? No, yo no. De miembros, pues la verdad es que Jamie... y Flavio se portaron muy bien con guitarras y demás. Ya vamos los deberes hechos. Sí, o sea, yo creo que el que más problema tuvo, o sea, así, fue Alex. El tema no que sea, oye, que por vago o lo que sea, no. El tema de muy jodida para ensamblar esa canción que sea muy trabajoso, vale. ¿Sabes? Pues yo no me he explicado bien. No, la verdad es que todas iban con el mismo patrón, o sea, básicamente usé la misma sesión para todas, para tenerlas todas a los mismos niveles, a los mismos parámetros, todo. Y todas fueron un poco igual. Lo único así que requería de vez en cuando, a lo mejor meter algún efecto. Yo creo que el que sería el tercer tema en el álbum, Boredom, tiene una parte que es tirar bastante de efectos, que eso, hacer como una especie de mundo sonoro de una parte. Y esa fue cuatro tonterías que les dije, oye, haz un rasgado, toca en esto, haz un armónico, no sé qué. Y al final fue eso, en mezcla. De hecho, va a sonar ahora en breves, porque es justo al final de este verso. Va a entrar en 3, 2, 1, 0. Ahora. A ver, vamos a escucharla. Ahí ya. Lo psicodélico que suena de fondo, ¿no? Claro, brutal. Y es eso, es básicamente empezar a montar efectos sobre efectos, sobre efectos, sobre efectos. Y un poco eso, además salió de eso, de a lo mejor hacer un slide con la púa, de tocar una nota, de... Y fue lo único que tuvo más... trabajo, un claro. Poquito más, te dio más dolor. Y después ya conseguir el sonido entero del disco. Oye, qué bien. La verdad es que nos pusimos todos las pilas, es que todos se sabían sus partes, es que realmente no... Yo me acuerdo en dos días grabamos todo, ¿no? Todas las guitarras. Sí, en dos días y nos quitamos. Y Jamie con solo lo mismo fue. ¿Y tú y Guille? ¿Qué, qué experiencia? ¿Qué? Guille no... No, yo como llegué después, pues no grabo una mierda. No, pero que te iba a preguntar... Te iba a preguntar... Sinceridad. Tú, Guille, ¿has tenido tú alguna experiencia ya en grabar algún disco? ¿Alguna maqueta de esto que más o menos te suene a lo que están hablando esto? Nada, en casa solo también. También hacer alguna gilipollez, pero no ponerme a grabar nada serio. Ahora ya cuando empecemos otra vez, pues sí, me pondré a ver. Pues el nuevo trabajo, pues... Guille, sí, aquí tiene libertad para crear. Vas a estar ahí bien atareado, así que... Lo bueno que usamos todo, por ejemplo, usamos todos el mismo programa de ordenador, ¿no? Y yo no es que controle mucho de ordenadores y tal, pero para grabarme eso me sobra. yo enseguida le grabo algo, se lo mando. Chicos, ¿os mola? Joder, pues esto mola para esto o tal. O siempre tenemos ahí cosas en la recámara. ¿Y tú, Flavio, de la experiencia que te ha quedado de todo esto? ¿Te ha quedado el gustillo de volver nuevamente a hacerlo? Pues sí, porque ya te digo que estuve a punto de dejarlo, tío. Me hubiera dedicado a tocar en casa con el ordenador y ya está, y así no te llevas palos con la gente, ¿sabes? Bueno, pero siempre conoces buena cara. Sí, conoce gente nueva y tal, pero que lo que son realmente los músicos es que hay dos clases. Los que se acomodan, tío, y no quieren evolucionar, y los que nos pica, ¿sabes? Y queremos crecer. ¿Te ha servido de mucho el tema de redes sociales y todo eso? O bueno, ¿ha ayudado bastante? Sí, tú ten en cuenta que ahora Mordida, por ejemplo, está sonando en algunos programas en Nueva York. Yo estoy usando lo de mi otra banda, Natal Pride. Me dijo, yo tengo permiso de Jorge... Para, tío, ¿qué discazo has sacado? Me dijo, usa todos los contactos de Natal, mándalo a Asia, mándalo a Sony, mándalo a Nueva York, mándalo a todos los lados. Y la verdad es que está saliendo genial porque a la gente le mola mogollón, tío, y estamos sonando por todos los lados. Pocos grupos de Alcorcón de Madrid están sonando en Nueva York, en el programa Rock y Metal, que es uno de los más grandes de allí. Y eso es lo que se quiere, porque aparte de que se esté sonando por esta zona... En España específicamente, pero que salga afuera, pues ya es, yo es, que ya es sabes, un trabajo. Ya sabes lo que pienso de aquí. Que aquí nada, olvídate el tema. Aquí o te yo mueves. Creo que también hay un poco mucha saturación, ¿sabes? El tema. Yo he visto o he palpado que hay músicos que tienen 40 proyectos. Y, sí, pero. Y a la final no se mueven, no salen de aquí. ¿Sabes lo que te digo? Si no lo publicas por ahí. Hoy tenemos las redes, macho. Hoy. Joder, mira, yo cuando... ¿Te acuerdas el festival, el skate park? El festival del skate metal que hice. Es flipante, macho, que yo esté haciendo carteles sin tener tiempo y me llegue un tío, como se llama Jericho Rangas, que es de Tailandia o de por ahí, tiene una banda, se llama Indica, y me hizo los carteles gratis. Tío, de Tailandia. Yo alucinaba, decía, sí, que tu banda mola, tío, que yo he visto vídeos, ¿qué te hace falta los carteles? Yo te los regalo. Me hizo los carteles, tío. Y, tío, ¿no te vas a aprovechar de eso? Y eso es, porque también como lo malo es en las redes, pues también, yo lo que siempre he dicho, que todo este tema de las redes, pues hay que exprimirle lo claro, bueno, tío. Lo que quieres. ¿Sabes? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que antes la gente está un poco equivocada con lo de grabar el disco. Somos nostálgicos y nos gusta tener el vinilo, yo soy el primero que quiere un vinilo de Mordida, pero tío, esto ya no va como era antes, ahora se ha vuelto para atrás como en la época de los Beatles. Tú grabas una canción, antes se grababan vinilos de dos temas, uno por un lado y otro por otro, vinilos pequeños, eran single o como se quisieran llamar, y eso es lo que se vendía, y luego ya vendían el LP. Hoy en día es lo mismo, pero con las plataformas digitales, grabas un par de temas y las cuelgas a las plataformas. Y hablando de las plataformas, está su material está en eso ya para Manu, porque ya yo con esos nombres me pierdo. Spotify, ¿cómo sí, va la movida esto? ¿Cómo...? Estamos básicamente en toda plataforma online posible, me parece. Sí, sí, de todos los sitios, en Asia, en todos los lados. Principales, importantes, Amazon, Deezer, Spotify, Google Play y iTunes. Bandcamp también. Las cinco así en Ristre y después también Bandcamp. Que se fuimos nosotros que dijimos también vamos a tenerlo aquí porque también es otra otra opción y ya después eso lo que te va llegando a decir coño está en este sitio está en este. Yo creo que también el vamos a llamarlo el éxito de la banda es también moverse en esos puntos porque quedarte estancado lo que tú decías en un solo sitio claro, como que no lleva a estar esperanzado de que X persona o X cosa se mueva, pues no va a haber ese movimiento. Mira, yo ahora tengo, si Dios quiere, mira, hemos estado, le he mandado saludos al guitarra de Kilmara, porque yo tengo una movida que si Dios quiere y me lo confirman y lo aceptan, pues serían un par de bolos por Barcelona. Y sería un punto, ¿sabes? Allí encontrarte con Kilmara o que se subieran a tocar un temita o lo que fuera, o oye, pues eso, o cuando vengan aquí. Aquí nos tienen para lo que quieran. Es que nosotros estamos abiertos a todo. Así van saliendo las conexiones, claro. Se van atando cabos y yo he visto más de una banda pues conocerse aquí en el programa y al hacer final, festivales están juntos. Están haciendo juntos algún concierto fuera y joder, dices, mira, es que le he conocido justamente en tu programa. Tú bueno, más maravilla todavía, mira. Claro. Tú, vamos, en este mundo ya sabes que hay gente pues, que te mira por encima del hombro, que no mira por encima del hombro. Yo lo que quiero de esto es disfrutar, no buscarme enemigos. Por ejemplo, mira, el otro día conocimos a la gente de Saque Mate, y ya les he tirado los trastos, tío. Cuando queráis hacemos un bolazo. Es que es así, esto es para pasárnoslo bien. Con Castilla ya también tenemos algo por ahí, con Kibalón. Son cosas que tenemos programadas y que si Dios quiere, pues dentro de un par de meses, cuando encontremos una sala guay, pues la haremos. Yo no tengo enemigos, tío. Yo esto no lo hago por competir, ¿sabes? Yo lo hago para que la gente lo disfrute. Y yo el primero. Porque si yo no disfrutara, o no hubiera gente que disfruta, pues esto no tendría sentido. Oye, hablando un poquito del disfrute, pues la letra es de Mórdida. ¿Dónde, la temática, dónde cae, dónde va? Bueno, yo la verdad que las letras, eso ya se lo voy a dejar a cosa Manu, porque yo tenía las letras antiguas de Mórdida, lo que... ¿De qué hablabas? Lo que traducíamos, y él las ha cambiado, no las ha cambiado, las ha escrito bien. Realmente... Seguro que tú hablabas más de sexo que... No. Ha ido Manu y te la ha cambiado. Ha ido Manu y se ha puesto a hablar de sociedad. Ay, jodido. Y Manu, nada, la verdad que mucha temática, el terror de esta... No terror, yo que sé, ciencia ficción, como por ejemplo puede ser Cthulhu, que sale muy presente en It's Alive, en el tema. Politician Sitcom, que es la comedia política que estamos viviendo a diario, ¿sabes? Joder, hay que hacer muchos discos de eso. Pues sí, porque son los mensajes, macho, es lo que realmente estamos viviendo, no estamos contando nada que sea mentira, ¿sabes? Claro, es verdad. Ya, por ejemplo, Evil y eso, pues que te las cuente, ¿eh? Porque esa ya las hizo las letras, las cambió enteras, y yo ya, si te digo la verdad, sé lo que dice el estribillo solo. Básicamente, no, de hecho, las letras que... Él tenía, Alex también tenía unas ideas y demás, y llegué a Alex y dije, oye, ¿cómo son las letras que tienes para esto tal? Y eso, y cambiando alguna cosa, no sé qué, pero al final, por ejemplo, la Evil es casi entera de Alex, en ese sentido. Por lo que yo quiero intuir que quiere decir en la letra, es básicamente un poco imaginarte una sociedad que se ha ido a la mierda por... eso, no, individualismo... Por egoísmo puro. De que eso, de toda la gente que era pacífica y demás se han muerto porque eran los únicos que no tomaban parte en esto y son los primeros que se han calzado. Claro. Entonces, los que sobran, claro. Bueno. Y la hostia, el micro también venía gratis. Son temas muy reales. Quitando, por ejemplo, yo que sé, el Is Alive, pues lo que te digo de Cthulhu y luego el Hell es pues lo que sentimos. Explícalo. Hell básicamente es salió el nombre de lo que tenía la idea Alex, pero realmente fue una de como el tema es también bastante fiestero en ese sentido. Esta me suena de algo. El tema es bastante fiestero en ese sentido. Es básicamente eso, el infierno que queremos desatar en directo. Queremos expresaros cómo nos sentimos nosotros aquí arriba y que lo viváis ahí abajo. Y que, joder, lo hagamos todo nuestro, ¿sabes? Que todo se vuelva uno. Esto es sentido. Claro, eso lo he puesto bien. Vamos, liar la parda, cojones. Que en la última venga, a darlo todo. A darlo todo, muy bien. O sea, cerrar con broche de oro, pues todo. ¿Y sabes lo que mola, macho? Yo con lo que me quedo flipado, con lo que. Cuando llega este tema, la gente la canta, tío. O sea, que ya. El estribillo, la gente la canta. Para mí eso es. Imagínate, los pelos de punta, todo. También es verdad que yo digo, encima de eso, el estribillo es facilito y demás, pero claro, es bastante alto para lo que suelo cantar, porque claro, la mitad de las veces me queda aquí. Sí, entonces. Claro, llega el estribillo, después del concierto, todo entero, matado ya la voz, digo, mira, cantadlo vosotros porque yo ya no llego a la nota. Tranquilo. Que lo ha conseguido, que la gente lo canta, macho. Oye, qué bueno, oye, eso sí que, eso también, pues, lo que te digo, que se te pone el vello de punta, sí, pues, tío, la verdad que... el saber que está la gente entregada a ti, que ya se va... agitando ya esa fiebre de Mórdida, o sí, sea, bueno, si ya poco a poco ya nos van conociendo, va aceptándoles, sí. Ya, y eso es muy bueno. A Jamie el otro día fue una cosa curiosísima cuando nos llegó el otro día al local y nos dice: joder, macho, estaba jugando un futbolín el otro día en el Bastard, ¿no? Sí, verdad. Y me llegó una pareja y: hola, tío, eres el guitarrista de los Mórdida. Se quedó flipado, ¿sabes? Digo, hostia, qué guapo, pues te habrás quedado a cuadro. Jamie dice: joder, no, les invité a jugar a futbolín. Qué menos, ¿sabes? Muy bajo, ¿sabes? Y la verdad que... No les doy un beso porque queda raro, pero... No, sí. O sea, esas cosas, o sea, ya... Te llenan. Vas creyendo ya en lo... A mí que me cuente eso, Jamie, me pongo así de hinchado, tío. Y a ti no te ha tocado aún todavía eso, ¿no? Bueno, yo ya es que ya un poco paso, si te digo la verdad, no quiero. Paso, yo ya paso. Intento pasar desapercibido, tío. ¿Qué número es tu taxi? mi taxi, te lo digo. Luego te lo digo en privado. Es que te lo iba a decir. Ah, no, mira, el del taxista, mira. Los Cabifabi, como me llaman los cabrones. Llegamos al primer concierto, según se está acercando con el taxi, y digo, oye, tío, ¿sabes lo que molaría de mote para Flavio? El que, Cabifabi. Se quedó la coña y bueno, pues hasta hoy. Oye, Cabifabi. Esa no me la he sabido, ¿eh? Ya se, y queda grabado, ¿eh? Ya se queda grabado. ¿Y el mote de Manu, cuál es? El vegano. Vegano, sí. Más que nada por el cuerpo que calzo, no por otro. Es el vegano. Eso fue una anécdota muy guapa que llegó y dijo Alex: joder, podemos hacer una canción para los veganos. Yo es que no los entiendo. ¿No? Con amor siempre. Siempre con amor, ojo, ¿eh? Siempre con amor. Y llegó Manu y dijo: a ver si te va a caer el loro. No, al loro, que es que aquí viene la anécdota. Y llega Manu y dice: tío, que se puede enfadar la gente. Y salta Alex: Manu, ¿eres vegano? Y le dice Manu: Alex, tú me has visto. Es que fueron cuatro palabras, macho. Pero es que tenías que haberlo visto en ese orden. Nos descojonábamos. Nosotros respetamos todo. Nosotros solo nos metemos con la iglesia y con la mierda sociedad esta que tenemos de políticos. Con los políticos. Exacto, tío. Brutal. Que son los que nos la joden. Un besito desde aquí para todos ellos, con amor y cariño. Mañana te escriben los políticos: oye, que es que nos has dado palo. Bueno, conozco a la vicepresidenta del gobierno, o sea que ellos mismos. ¿Y tú, Guille, qué nos cuentas? A ver. Tú ya has participado en los conciertos. ¿Cómo sientes esa gente ahí que canta los estribillos? Hombre, digo, joder, hace dos días estaba yo ahí viéndolo. Es que hace dos días estaba el cantando. Claro, es gracioso. Que siempre que pregunto, cuando viene un chaval que dice que es joven y que está ingresado y me dice, es que era seguidor nuestro y ya está tocando con nosotros. La semana pasada los términos igual. Oye, que el batería que... nos seguía, que nos... Menudo golfillo el batería de términos. Nos limpiaba, dice, la batería y todo. Dentro poco tenemos una movida gorda con ellos. Ahí en la sala Sagitario ya iremos informando, pero son la hostia. Términos, si estáis escuchando esto, sois preciosos. Son la hostia. Continúa. Pues lo que decía, que joder, hace dos días estaba viéndolos, y yo cantándolos también. Es que dices, hostias, fiesta. ¿Qué ha pasado? Estoy cansado del concierto, pero no puedo parar. ¿Qué te molaba de ellos cuando tú ibas a ver sus conciertos? Este hombre. Lo primero que fijé, digo, joder, qué piropo, así de está zumbado. Dije, está muy zumbado. ¿Y tú no lo sabías o ya lo sabías? Yo solo dije, digo, este hombre está zumbado, porque Jamie lo conocía de antes y ya sabía cómo tocaba el tío. Y está zumbadísimo. Y me sorprendió. Y es lo que te entran ganas de moverte, sobre todo con esa canción, lo que decía antes. Y al final tú le dijiste algo, él te invitó a venir a la banda. Fue Jamie, dijo, tío, pues un día toca, tú tocas a puta madre, no sé qué. Y salió del tema. Oye, pues yo me pillo un bajo. No sé quién, no sé qué. Sí, no, yo fue una de Jamie le invitó al ensayo, claro. Y yo le invité sutilmente a colgárselo. A colgarse el bajo. Eso dije, mira. Digo, mira, para ti, y ya me quedo yo mucho más tranquilo, sí, de que no se me vuelva a romper algo. Porque los dos primeros conciertos palmé todo, ¿eh? O sea, en animal, el primer concierto. ¿Verdad? Es tan animal que se cargó en el alámbrico todo. O sea, en los dos primeros conciertos, eso. Volviendo a lo de que me muevo en el escenario, en el primer concierto salió volando una de las clavijas del bajo. Y en el segundo se partió en dos el inalámbrico que llevaban en el bajo. Nuevo. O sea, nuevo. Nuevo. Estrenaba esas dos veces. ¿Y eso? O sea, que estabas... Energía pura. Correcto. Sí. No sabría decirte. Se ha convertido total ahí, entonces, en el escenario. Sí, joder. Sí. Eso, Manuel, la caña, macho, en el escenario. De hecho, claro, después la gente me ve y tal y dice... Oye, pero ¿tú te has metido algo para el concierto? No, que soy así de... Es natural. Tendrás que desde la casa ya destrozada. Me imagino. Oye, ¿cómo te cuidas esa voz, tío? Pues la porque verdad... Para esta voz, para este sistema de metal, o sea, tienes que ser muy técnico, tienes que ser muy profesional también para poder aguantar todo esto. Pues como diría el de ACDC, mucho ya Daniel y mucho cigarro. No hace nada de eso, ¿eh? Tiene huevo porque soy Astemi y no fumo, tío. Entonces, básicamente eso, empezar a mirar cómo hacerlos bien. Tuve un buen maestro que fue el cantante de Bloodlust, de mi otro grupo. Que eso, también dijo, oye, prueba a hacerlos así, ¿qué tal si los hace de esta forma? Hazlo con el pecho en vez de con la garganta. Me ayudó bastante en ese sentido. Unos truquitos ahí. Sí, o sea, que... parece que es fácil, pero... No, o sea, claro, no, yo al principio del todo, cuando empecé con ellos, yo a mitad de ensayo estaba diciendo, hola, perdona, ¿me puedes poner...? Estaba destrozado. Sí, la verdad, macho, es curioso. Aguanto bastante más. Ahora aguanta todo el concierto. Es que yo te digo, yo me pongo a talarear por ahí una canción... Así a los dos minutos ya me da la garraspera a la garganta y ya no aguanto. O sea, y digo, este chaval o los chavales los se tiran ahí una hora, hora y media dando un concierto y a tope y siguen con la banda. Y es lo que le decía el otro día, se hablaba yo con un músico de mi país, Decapitados, que es una banda de doom metal. Y le decía yo a él, porque nos llevamos muy bien, le digo, bueno, tú chaval, le digo, ¿cómo te cuidas tú esa voz? Tío, esa voz gutural que la hace, le digo, pues, mucho aguardiente. Esa la ole Jul, ¿has visto? Sí. Digo, hay, dos formas. La voz aguardientosa. La joder, y hay gente que le pregunta, no, no, es que me cuido del frío, bebo agua. No, no, no, tranquilo. Pues, sí, eso es lo bueno. Sí, ya da igual. Pues digo, esa, pues. No, no fumar, eso es muy importante también. Y eso, pues, nada. Bueno, hablemos un poquito también de. De. Los gustos musicales. A ver. Ahí. Porque yo. Ahí diferimos todos. Porque ahí estas coincidimos todos. Estas cositas así, a veces hay bandas que también vienen influenciados por otras, por otros géneros. Por, y al final terminan sucumbiendo a lo que están haciendo. Y ojo. Yo creo que. Y mira, ojo, que no es malo. No es malo que el músico se abra también. Nada, eso es lo mejor que te puede pasar, tío. No es malo. Mira, yo por menos ejemplo, el reggaetón y la bachata, como hablábamos de antes con la señora. Del resto, yo creo que hay cosillas que donde mira, puedes ir. Antes los temas de Mórdida, macho, pues era más. ¿Cómo decirte? Antes éramos tres y no llegábamos ni a Motorhead, ¿sabes? Aunque mi gusto siempre ha sido Sodom, Destruction, Creator, Metallica, Megadeth, toda la old school. Vamos, baladas. Toda la old school, ¿sabes? Pero no teníamos un batería que le pegara el doble bombo como Dios manda. Y ya entró Alex y, hostia, si esto ya empezó a cambiar. Y claro, yo soy muy clásico, yo lo reconozco, aunque me molan Angelus Apatrida, Crisis, Havoc, todos estos siempre, grupos, siempre, ¿no? Uno se tiene una debilidad Creator, por... Pero yo soy, aunque hayan sacado, yo soy de la old school, a mí me gusta Creator, con el sonido que tiene ahora, o Sodom. Pero claro, Manu es super metalcore. Bueno, ahora te lo contará él, yo soy muy clásico. Yo de Landirlovas a Slayer, para la voz que eso lleva, pues normal. O sea, ¿dónde, pero dónde por ejemplo, viene? Manu, ahora te cuenta él todo lo que tiene y... Claro, y es que es otro estilo de música. Aunque es lo mismo que le gusta Slayer, Creator, todo esto. Pero que te quiero decir, claro, que las influencias se conjuntan, se mezclan. Mira, y sale, mira, por el ejemplo, sonido de Mórdida ahora mismo. Mira qué, o sea, melodía está sonando ahora mismo. Vamos a escuchar con la gente también. Suena una balada heavy ahí. Clasicota total. Total. Jamie, por ejemplo, voy a hablar yo por Jamie ya que no está y ahora te presento. Sí, que se ha ido a Crisis al cabo. Se ha ido a Crisis al cabo. Lo voy a recordar cada vez que... Y resulta que Jamie, ahí donde le ves, es un muy clásico. Yo cuando le vi tocar la guitarra, hacerse solo, le decía, macho, tienes el toque de Randy Rhoads y yo qué sé, y Martin Friedman de Megadeth, que a mí eso me vuelve loco. Pero claro, luego el cabrón es muy de Angelus Apatrida, unos toques aquí súper rápidos, súper... Y tío, y es la caña, claro. Él que es clásico como yo, pero también toca lo otro. Este que tiene lo suyo, Alex que domina desde el progresivo a lo más nuevo que ha salido, con unos tiempos que yo no había escuchado ni en mi vida. ¿Sabes lo que te digo? El 4x4, lo del trans metal de toda la vida. Y ahora ya pues suena hasta progresivo a veces, macho. Y ya Guille puede ser lo mismo. Otro abanico. Pero eso ya que te lo cuenten ellos. Mira, a ver, tú cuéntanos, mano. Pues... Tu banda que te ha llevado... Tu abanico de musical. Pues a ver, intento esto va a quedar muy muy muy muy clásico de intento ampliarlo cada día, pero es cierto. principalmente, sobre todo para el tema de voz y demás, grupos que me en los que me suelo fijar para ellos suelen ser Trivium muchísimo, porque también Trivium me viene ese es un grupo de Trivium, sobre todo eso también me viene por la influencia de por la influencia de mi grupo de Bloodlust. También Lamb of God. La voz de Randy Blythe, por ejemplo, es casi sobre la que más me baso. De hecho, yo creo que una de las primeras cosas que les pasé a ellos fue una cover de Lamb of God en cuanto a voz. También, musicalmente, eso, Rammstein, como he dicho, es mi grupo favorito. Intento también... Oh, no te ahogues, por favor. Todo sea a gusto. No te preocupes, todo sea a gusto. Perdón. se nos muere el presentador en directo y tenemos aquí un pufo que flipas. No, somos todos técnicos, no pasa nada. Salimos hasta los telediarios. Y eso, estaba por Rammstein. De Rammstein lo tengo como eso, como principal y demás. La voz que tiene el cantante, Till Lindemann, obviamente, está a años luz de mía, pero por lo menos eso, lo que te digo, visualmente, de cómo preparan los conciertos, cómo lo. Sobre todo movimientos. Por ejemplo, mi chica, que es casi la foto, es la fotógrafa del grupo. Eso, lo suele decir, joder. A veces que estoy haciendo gestos en el escenario o lo que sea, dice, macho, te has columpiado aquí, que como vengan los de Rammstein te hacen copyright. Y digo, ¡ah! Lo siento. Y no sé, eso, básicamente diría que esos tres, cuatro grupos son los que más influencia tienen. Y fíjate que. Perdón. Uh-huh. Fíjate que. Rammstein, estoy un poco afuera. Fíjate, el solo hablar. Puedes aprovechar y toser en Rammstein. ¡Rammstein! El solo hablar en el antes de la voz gutural de. Sí. De Manu. De Manu ya me ha puesto mal a mi garganta. O sea, imagínate si me pongo a rasgarla yo también. Tú eres más de ranchera, Patricio. Sí, yo soy más de ranchera. Te voy a convertir en un borne ahí. Cabrón. Oye, mil disculpas ahí. Me ha venido un poco el tema del resfrío que llevo. Pero bueno, decíamos que todas esas influencias que a mucha gente le va a parecer. Oye, el vocalista de Mórdida, que es un tío de puta madre, que lleva, ha sido fanático de Rammstein. Y eso es algo que a lo mejor a mucha gente le va a decir, ¿cómo? Un músico de eso. Vale, o sea, las cosas. Claro. Yo creo que sí. Los gustos se vienen. A mí me puede gustar, qué sé yo, lo que ha dicho, las rancheras. Claro. Una cosa también es. La gente tendría que diferenciar un poco eso de. Una cosa es que te guste un tipo de música y otra cosa es lo que haga. Por ejemplo, le preguntaron hace cosa de unos meses, que me interesó la entrevista, no sé, me dio por ahí y digo, voy a leerla. Era el primer concierto, me parece, aquí en España de Nickelback. Nickelback, que estamos hablando de posiblemente la banda actual de rock más odiada por ser súper suaves, en ese sentido. Y me hizo gracia porque la entrevista era el guitarrista y decía él que uno de sus grupos favoritos era Mesuga. Oh, joder. Y dices, ¿qué cojones ha pasado aquí en medio? Claro, pero es eso, o sea, no tiene que ver los grupos que más te gustan con, claro, con tus influencias. A ver, tiene que ver en el sentido de que obviamente van a coincidir muchas veces, pero por ejemplo, yo grupos que me gustan como Ghost o Volbeat, no podría decir que son de ahora influencias de Mórdida. Claro. En ese sentido. A mí me gusta Eric Clapton y Elvis y no. A lo que voy, o sea, son muchas cosas que puedes ir matizándolas. Claro. Claro, es que. O sea, es eso, uno de aquí, uno de aquí. Esto me gusta de tal. Y al final acabas creando tú lo tuyo. Tu propio sonido. Eso es. ¿Y tú, Guille? Cuéntanos, a ver. No, por supuesto, Shakira, Bisbal. Hostia, no me lo esperaba. Estoy con Guille. Ahí está. Sí, tío. Eso son los que hacen cuartos. Oye, eso son los que hacen cuartos. Mira a Juanes, que sí tenía su propia banda de thrash metal. Lo de Juanes lo dejó y dijo, mira, por acá. Lo de Juanes me parece maravilloso, es para aplaudirle. Sí, y Alejandro Sanz también, otro rockero, pero que se cambió y dijo, mira, por acá son cuartos. Y ahora ya está cantando más aburrido que qué. Yo, la verdad que... Eso ya cuestión de gustos. Claro, y la verdad que hay mucha gente que sigue siendo, tiene el espíritu, pero que, oye, por acá sacó más pasta que por acá. Claro. Y ahí está. Perdona que te interrumpa. Más, igual que decía Flavio de Alex, igual. De todo, desde, yo qué sé, metalcore, hasta progresivo, hasta sinfónico. Mira, puede darte una nueva novedad. Sí. Da la novedad. Dando la primicia, ¿eh? Pues mira, como guitarrista, seré el nuevo guitarrista solista de Thinking Prim. ¿Sí? Sí. Hola. Bien. ¡Hola, Jota! Mira, aquí te tenemos a tu chaval. Aquí tenemos a tu chaval nuevo. A tu chaval, oye, a tu no nuevo. No veas lo que se llevan. Salseo, youtuber. No veas lo que se llevan. Oye, por cierto, quiero para una de la noche, así, Jota, otro día. ¿Puedes ayudar a buscar la banda? Yo sí, claro, ¿cómo que no? A una noche publicando. La verdad que sí. J tira de Facebook y... Yo la verdad que... Si no nos ayudamos nosotros, macho. Ha sido un enorme placer conocerle al J en persona y un gran tipo. Un tío grande. Siempre está por ahí apoyándonos y muy buena gente. Ahí tenemos recientemente sí, que se hubo... Se lo he dicho a Manu, digo, mira el cartel donde está. Sí. Mm. Sí, la verdad aquí. Es que abre su casa, por ejemplo, con Mordida, tardó poco en llamarnos aquí. Oye, chicos, no sé qué, le dije sí. Que Manu tenía otra movida, que era un proyecto que a él le tocó de cerca porque Icanan nace de esa puñetera enfermedad, del cáncer. Mm. Y era una espinita que tenía Manu clavada ahí y pudo tocar y desahogarse, ¿sabes? Y fue la hostia. Yo la verdad es que se me saltaban las lágrimas. Fue un momento... Yo se lo he dicho, que se habrá quedado a gusto. Fue la hostia. No, no, esas cosas, eso iba a decir también, aparte de ser unos tíos muy rudos con la música y con la pinta que llevan, pues tienen un corazoncito también. Bueno, tú ya... Chapo que, tú a mí que, ya me conoces hace tiempo y ya sabes cómo soy. Siempre están apoyando, siempre están ahí dejándose la vida también por los demás y es una banda, pues, terrenal, macho, como yo si suelo decir. Y por tocar nosotros media hora... Se sacan, aunque sean 100 euros para una enfermedad, que cuenten con nosotros, ¿sabes? De hecho, mira, yo el otro día fui y saqué la entrada, no me importa. Yo no tenía por qué sacarla, pero me da lo mismo, es que me da lo mismo, ¿sabes lo que te digo? Por colaborar, tío. Yo creo que en estas cosas, yo lo que siempre he dicho, que esto, teniendo nosotros a la mano un instrumento, una herramienta que podemos ayudar a la parte, pues, a la sociedad, oye, bienvenido sea. Claro, es solo lo que decía, coger el teléfono y hablar. Se monta cualquier cosa. Y yo ya me he embarcado en una para Toledo, o sea sí, que ¿no? Estoy ahí para el 16 de marzo armando un buen bolo. Por ejemplo, acuérdate, por desgracia, cuando pasó lo de Ecuador, lo del terremoto, ahí estuvimos Natal Pride a tope. Y mira que ese era mi primer bolo que me montaba. Yo había ido mucho y decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Y la peña que se juntó, ya no la peña que fueron a apoyarnos, sino en el escenario, tío. Leonor Marchesi, sí. Sherpa, estuvo José Andrea, Mago de Oz. Estuvo los chicos de... Natal Pry. estuvieron apoyándonos. Sí. Natal Pry. Vendimos mogollón de camisetas. Sí, lo bueno de eso que, si vale eso para ayudar a gente, tío... Aparte, nosotros nos damos por satisfechos. Aparte, las bandas se volcaron mandándonos su merchan, tío. Claro. Discos y todo. Entonces, eso es una cosa. Final, ¿qué es eso? El rock siempre colabora en estas causas. Sí, es verdad. Sí, la verdad que en ese punto, pues. Yo ya en benéfico, yo no sé, ya en bastantes. Y vamos, y pudiendo, lo haremos siempre. Porque, por desgracia, siempre tenemos algún familiar o algún cercano que. Siempre. Yo creo que siempre. Estamos... Yo, mi padre, mira Juan Antonio, mira. Yo no paro de llevarme palos con la mierda esta de la enfermedad. Y que ya no vayan más, claro. Y todo lo que podamos aportar para la investigación, pues oye, está bueno. Yo te digo la verdad, yo la semana que viene vamos a hacer un programa, colega amigos, el que quiera venirse a darse la vuelta por aquí para despedir el año con nuestro programa. Ahí recordaré a mis amigos también que no están, que partieron, pues. Hablando un poquito de ellos y pinchando su música. Qué bueno. Que porque la verdad que, no sé, este mundo es de hermanos. Yo siempre les llamo hermanos. Hermanos. Si no nos cuidamos nosotros y nos ayudamos, siempre macho, somos. Cada vez somos menos. Ahí. Así que, el que quiera pasarse por aquí la semana que viene, pues bienvenido sea. O que nos llamen también. Ajá. Y dejar ahí un mensaje ¿no? para la gente. Y oye, genial. De todas formas, pues ya le digo, la invitación está ahí. Bueno, pues también mandarles un saludo a los chicos, a Jamie y a Alex. A Jamie y a Alex, que no están aquí. Agradecerle a Guille, agradecerle a Manu, a ti, Flavio, y a los señores que han venido a acompañarnos también. Es un lujazo tenerlos aquí. ¿Qué se viene ahora con Mordida? Ya para ir terminando, cuéntanos un poquito. ¿Qué se viene con Mordida ya a partir de ahora? Pues mira, yo ya tengo muchos... repartido conciertos por todos los lados, pero espera que me confirmen, que yo creo que no habrá problemas. Tengo también un par de ellos en Valencia. ¿Para este año o ya no, para no, el que viene? Para este año, para el 2019, que se vayan preparando, que querían tocar, van a tocar. Y algún festival. ¿Se hará una gira de este disco? Bueno, la verdad que es que o no. Una mini gira antes. Yo creo que mini gira pero no está bien acabado. Sí. Pero es que está bien acabado. La primera parte, que era eso, hasta final de año. Que el disco eso, salió en septiembre. Y los 4 o 5 conciertos que anunciamos, pues eran hasta final de año. Luego ya, ahora ya, cuando empiecen a confirmar los conciertos que se han cerrado, que han aceptado y tal, pues ya iremos publicando. ¿Irán fuera a tocar? Bueno, fuera de Madrid, me recuerdo. No, sí, fuera. Sí. Sí. Fuera de Madrid. Fuera, no, fuera del local vamos a tocar. Fuera de Madrid sí que tenemos pensado, ya te he dicho. Tengo un par de cosas por Valencia si me salen. Otro par de cosas de ellas por Barcelona, que molaría, la verdad. Y bueno, y si sigue para adelante, pues esto, que no pare. Uy, quién sabe, algún día en el Resurrection. Oye, mira, por favor. Mira, ahí empezaron crisis, ¿no? Ya en Luz Apatrida, empezaron como nosotros, claro. Y mira. Arroba resurrection.es, por favor, mención ya. Pero bueno, el caso que... O en el Wacken. El Wacken, mira, nunca de se hecho, sabe. De hecho, ahora que mencionas lo del Wacken, estamos apuntados en la batalla. Yo tengo unos amigos de Argentina, que se les iluminó. Sí. La estrella y se fueron a tocar el 3 de agosto en el Wacken. Los Valuisus Culebras. Nosotros, mira, también estuvieron aquí en el programa. Sí, sí, estamos sí. Esperando a ver si pasamos una criba, porque conseguimos todas las firmas para tocar con Metallica. Y sería un buen sueño tocar con Metallica. Oye, ¿quién sabe, tío? De hecho, les íbamos a hacer una versión que se iban a cagar. Porque el Asurin no la iba a coger, desde luego. Ya te lo digo, no le iba a pillar a Alex. Yeah. Y estaría bien. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, la verdad? Oye, si pasamos la criba, eso ya es depende del jurado, de la WOA Battle Spain y que... Y de la mano inocente. Y que quieran contar con nosotros, por lo menos para la ahí está, inocente y no negra. Que sea inocente y no si negra. Si no, le pasamos la mordida, como... la mordida. Bueno, chicos, la verdad que ha sido un placer enorme tenerles aquí hablando un poquito de todo. Sobre todo este gran disco que estamos aquí ya deleitándonos con su música. ¿Y cómo han ido esas ventas? ¿Hay muchas copias vendidas o de momento? La verdad es que ya hemos tenido que encargar CDs otra vez. Sí, y, eso bueno. Y lo de las descargas, pues todavía nos queda un poquillo para saberlo, pero sí va por muy buen ritmo todo. Bueno, la verdad. ¿Han traspasado el Atlántico ya? Sí. ¿Alguna copia? Sí. No, copias todavía no. Físicas de momento no. Copias no, pero ya nos están llamando. No llamando, ya nos están felicitando que... Pues yo el año que viene me voy para Ecuador, así que me puedo llevar algunas pues copias. Pues te llevas una maleta. Sí, o sea. Te damos una maleta. Sí. Y ahora te lo cambiamos, cedes por ropa. Ala. Muy bien. Y tú se lo llevas para allá. Sí, sí, la verdad que me llevaré algunas copias. Hablaremos, me llevaré no unas copias porque hay gente que gusta el tema. Y yo les he dicho, mira, son mis colegas. De hecho, allí en Sudamérica, ya sabes, Brasil, Sepultura... Esto tiene que ver mucho con Sepultura. Sí, sí. A mí me encanta Sepultura, eso de mi grupo. Y cuando le vi a Manu hacer guturales, dije, guau, tío, ya sí que ya te compro lo que quieras. Dímelo, no te vayas. Me hizo mucha gracia, porque claro, yo tampoco me lo esperaba. Nos pasó él un mensaje que nos llegó al Instagram del grupo. De Come to Boston. Digo, ¿Boston de dónde? Boston en Melilla, ¿no? Porque a mí no me jodas. ¿Cómo que Boston de qué? Boston sí, de arriba. Sí, algunos de esos me he encontrado así. Te quedas sorprendido que te escuchan en Boston, macho, y les molas. Sí, la verdad que... Y te escriben un mensaje y dices, joder, tío, qué flipe. Hay gente en Boston que les molamos. Pues sí. Solamente encontrar dos o tres bolillos, salir comidos por servidos. Bueno, no comer, salir comidos por servidos, pagar todo y... Sería un lujo irte por ahí a tocar. Oye, brutal. Pero ¿sabes por qué? Porque creemos en lo que hacemos. Eso es muy importante. Y aparte lo que has dicho al principio, estamos disfrutando. Y eso es lo importante, disfrutarlo. Y ya luego lo que venga, exacto, lo que caiga. Sí. Porque esto es así. Yo le veo a estos cabrones en el escenario, como las caras. Y fuera de él. Y yo el primero. Y la mitad de las veces fuera de él. Y digo, joder, es que estamos gozándolas, tío. Estamos gozándolo como... Es nuestra terapia. Como niños. Sí, pequeños. Sí, la verdad que sí. Pues nada, chicos, pues vamos a ir terminando ya. Pues ya nos hemos pasado unos minutillos. Y yo, la verdad, muy encantado y al mismo tiempo con Vera, porque siempre cuando estás bien, pasándola genial, pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Sí, tío, se pasa muy rápido. Pero eso sí, quiero dejarles pues la puerta abierta, que próximamente pues estén nuevamente por aquí. Y espero, pues, con buenas noticias para que nos vengan a contar y nos digan, oye, que nos vamos para el otro lado del charco de concierto, o que ya estamos estrenando nuevo tema o nuevo disco. Genial, chicos. Sí. Yo, muchas la gracias, verdad, que la yo verdad muy, que muy a gustito me quedo. Se agradece mogollón. De ver la cara de felicidad que llevan, aunque Guille es un poquito serio. Pero bueno, sé que en el fondo está feliz porque está con su banda añorada, porque ya nos han dicho pues que siempre estaba ahí. Y ahora ya forma parte de este gran proyecto, de esta gran banda. Y enhorabuena a todos, chicos. Inclusive a los otros que no están por aquí, pero que. Alex es el que peor lo lleva. Alex, un abrazo. Que se ponga bueno. Que se ponga bueno pronto. Y espero conocerle en algún bolo a este. Sí, gran hombre. Y si no, ya vendremos otra vez. Sí. A los padres de la criatura. Muchísimas gracias por su visita. Y la verdad que enhorabuena por tener aquí este gran talento. Pues también. Que nos ha ayudado mucho en la escena y que ojalá sigas mucho tiempo. Que esto es lo que te da fe a ver que... Esto te da la fe que dices, oye, ¿quién ha dicho que está muerto? Que no solamente hay reggaetón. ¿Quién ha dicho que está muerto? En cuanto han apretado un poquito a Queen, fíjate, más que el Spotify. Y bueno, y aquí... ¿Qué es tu nombre? Laura. Laura. Laura. Laura, pues muchísimas gracias también por venirnos a visitar y ser la guardaespaldas de estos chavales, porque si no allá afuera, pues... Con la saca la fuja está ahí, tú que has dicho plas. Bueno, pues nosotros para ya despedirnos, yo ya les he dicho que invitados para el próximo sábado, tenemos para despedir el año aquí el colega amigos, así que pues nos pueden llamar, dejar su mensaje, una felicitación, o mandarnos a la mierda también, quién sabe, y también pues que se quieran venir a dar una vuelta por aquí por el programa. Que aquí vamos a estar con música en directo. El maestro Luis Guitarras estará aquí haciendo de lo suyo. Y pues nada, y así despediremos el año nosotros también. Esperando pues el próximo año tenerles ahí. Vamos a pasar lista, espero que no me falle ninguno. No, y es más, tú sabes que me llamas y yo vengo volviendo. Espero que se sumen más todavía. ¿Sí? Para poder seguir haciendo una gran familia conmigo. Ahí está, que crezca la familia Mórbida. Pues nada, chicos, enhorabuena y hasta siempre. Un placer. Y yo pues les dejo con un tema de los Mórbida para ya ir cerrando el programa. Lo que pasa es que ahora ya no quiere salir. Pero bueno, tenemos acá el físico y vamos a la púa. Adiós, púa. Dile adiós. Me encanta lo de, me encanta cuando has dicho lo de, cuando has dicho lo de los padres de la criatura, he pensado en Damien, el de, ¿sabes? Por eso me estaba descojonando. Ahí anda. Bueno, vamos a escuchar el tema estrella, ¿no? De este disco. Politician. Sí, señor. Sí, te cama. Bienvenido a la comedia política. Ahí les dejamos. Bye, bye, chicos. Hasta pronto. Gracias. Chao. The war started when people accepted the idiotic principle that peace could be maintained by arranging to defend themselves with weapons they couldn't possibly use without committing suicide. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We'll be right back. zona del metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.